Hola, buenas tardes. Vamos a empezar. Va a haber una pequeña espera. Lo que pasa es que yo les quería entregar unos formatos que sirven como de apoyo a la charla. Son unos formatos de diferentes fichas. Y entre ellos está un cronograma de producciones de una exposición real del museo. Entonces, pues quiero que me den un tiempito, pero voy a empezar pues, con la presentación. Mi nombre es Carolina Cubillos, yo soy la conservadora de la colección del Museo de la Tertulia. Yo estudié conservación y restauración de bienes muebles. Llevo 10 años, un poco más de 10 años trabajando en museos. He trabajado en restauración y en conservación. Actualmente soy la conservadora de la Tertulia porque durante muchos años trabajé en restauración en papel y mi gran experiencia ha sido en ese soporte, pero pues he trabajado con otros materiales. Mucha gente no, para muchos la conservación es como un campo nuevo que se ha ido abriendo desde hace unos 20 años en nuestro país, pero ya es un poco más viejo alrededor del mundo. Y no en todas las instituciones existe este cargo, entonces pues esta es una gran oportunidad también como para que conozcan parte del trabajo. Hay gente que no sabe pues como cuál es el papel del conservador en un museo y pues yo siempre hago como un paralelo que el conservador es como el médico de las obras. Mi trabajo es garantizar la permanencia tanto de lo que no es de la colección como de lo que llega al préstamo y tengo que estar pendiente como de todas las condiciones en las que se encuentra. Por eso esta charla, además de darles como un panorama general de cómo se hace una producción desde lo técnico como desde lo operativo, tiene este énfasis con pautas de conservación, porque mi papel dentro del museo también es como hacer ese empalme con un equipo de trabajo en donde hay un curador, hay un productor de la exposición, hay una parte de divulgación, dentro de la producción hay un mobiliario que se hace, pero entonces todo en pro de la conservación de esas obras, de la permanencia y de lo que me dé garantía de que esas obras sobrepasen el tiempo. Yo quisiera también, muchos de ustedes son conocidos para mí, muchos de ustedes, pues algunos de ustedes trabajan conmigo en el museo en el área de montaje, que también ha sido un área que se ha ido reformando. Yo llevo 3 años en Cali, tengo también un acercamiento en la Universidad del Valle, porque mi trabajo en el museo también me dio como un panorama general de como una serie de desconocimiento de muchos de materiales, de cómo reaccionan los materiales. Entonces en la Universidad del Valle tengo la oportunidad de dar una clase como un poco más profunda de lo que vamos a ver hoy y de como comportamiento de materiales. Entonces, pues eso es toda mi experiencia. También quisiera saber, como digo, algunos los conozco, sé cuál es su área, pero me gustaría pues saber cuáles son las áreas en las que trabajan, si tienen alguna pregunta o algo así. Por donde quieran empezar. Así. Ok, Marla, pues avancemos por aquí. Mi nombre es Adriana Ríos, yo conozco a Carolina también por el museo. Bueno, ¿qué más puedo contar? Soy docente de la Javeriana en Investigación en Artes 2, también en el área de Historia del Arte Colombiano. Tengo a 2 estudiantes aquí, falta uno. Hay varias caras también para mí conocidas, pues de la U también. Y bueno, no, pues con expectativa de ver un taller que obviamente, pues por lo que he podido leer del programa, es completamente práctico y pertinente para cualquier pues artista en formación, emergente, hasta veterano probablemente. Entonces, esa es la cosa. Gracias, Me llamo María del Mar López Rojas y soy diseñadora industrial de la Universidad del Valle. Digamos que por motivos que todavía no tengo muy claros, me empecé a interesar por el museo sin saber absolutamente nada. Hice la tesis en una forma muy espontánea, si se quiere, utilizando casi el estudio del Museo Arqueológico Julio César Cuyos de la Universidad. Pues básicamente eso fue una propuesta de reestructuración lineal, muy pegada pues como de la ayuda del profe que era como el experto ahí, y con preocupaciones que yo veía pues como desde mi formación, pero un poquitico lejano como a, digamos, como el campo museal como tal, o sea, como que me voy como enterando, y pues precisamente para eso estoy aquí, como para pues aprender un poco más. Yo me gradué hace como año y medio, pero pues todavía me interesa mucho, no he tenido más experiencia más allá del proyecto de grado y bueno, una pasantía que hice en el instituto en el Museo de Ciencias Naturales, pero pues como que me sigue llamando mucho ya la atención, estoy acá para aprender lo que puedo. Qué bueno, porque pues ahora que María del Mar dice esto del diseño industrial, hay muchos diseñadores industriales involucrados precisamente en esta construcción del mobiliario, en la construcción de unidades de almacenamiento para obras, y pues sí, es un campo también que se te puede abrir y que es muy chévere pues que entres en él, porque es otra cosa completamente diferente. Y en la UBA, digamos, igual la carrera es relativamente nueva, ¿no? Como 12 años en Univalle, aunque yo me gradué en Univalle, y entonces pues digamos que esta parte no es como muy Sergio, estudié artes visuales, licenciatura en artes visuales, y hago parte como de un grupo que busca, bueno, en la vida abierta, por favor, así, que busca como generar espacios positivos. Entonces, como se puede montar y eso, es siempre para nosotros. ¿Quieres compañera Angélica? Sí, ¿no? Angélica Marín. Sí. Mi nombre es Fiorella Ramírez Silva, soy arquitecta egresada de la Universidad del Valle. Con mis compañeros y colegas Giancarlo Parodi y Andrés Casanova, estamos montando una exhibición de arquitectura de tesis meritorias en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle. Entonces, nuestro propósito principal de hacer este taller es básicamente como guiarnos un poco en cómo montar. Bueno, mi nombre es Natalia Correa, soy estudiante de artes visuales de la Javeriana, de ahí conozco a Adriana. Estoy en un proceso de sustentación del proyecto de grado, por lo tanto el taller me motivó a corto plazo, pues dentro de un mes sustento el proyecto de grado, entonces estoy como en un estado de que quiero recibir esa información práctica como a corto plazo, y pues también puede que a corto plazo tenga una información hacia el proyecto de grado, pero pues también considero que nutrirme de otra información a largo plazo. Pero ya me presentaron, yo soy Giancarlo Parodi, arquitecto del Valle. Aparte de lo que dijo mi compañera, pues agregó que en el ámbito profesional mostrar nuestro trabajo como arquitecto es muy importante, y a veces pues no tenemos ninguna herramienta, entonces lo hacemos de cualquier manera y pues el trabajo se ve de cualquier manera. Entonces es muy importante para nosotros estar en exhibición constante de nuestro trabajo, en mostrarlo, en mostrarse los jurados para licitaciones, para concursos. Entonces es muy importante eso, porque es el trabajo de un concurso. Mi nombre es Marco Torres, yo estudié Artes Plásticas en el Instituto Popular de Cultura y actualmente estudio Formación en Arte en el Museo de la Tertulia. Pues yo oí la información de este taller y me pareció muy interesante tomarlo, porque para mi trabajo final voy a hacer una exposición pues, en el museo con mis compañeros, entonces pues, me va a servir bastante como para hacer la exhibición pues, de lo que tengo planeado. tú eres el otro compañero de arquitectura. Hola, mi nombre es John Garzón, yo soy artista plástico. Pues de hecho mi interés al venir al taller es, pues de hecho mi trabajo es en la calle, pues yo hago intervención urbana y con circuitos electrónicos, pero digamos he tenido un contacto hace poco como de integrarme a exhibiciones en sitios específicos. Entonces, digamos, me serviría mucho como para el montaje de las obras que, digamos, en algunos momentos son algo invasivas o pues, digamos, necesitan ciertas especificaciones para el montaje. Entonces, como que me serviría bastante. Mi nombre es Jorge Ricardo, soy plásticos en la producción y el montaje de la obra. Mi nombre es Carmen Gómez, yo también soy artista. Próximamente voy a tener exposiciones ProArtes el 2 de julio para que vayan, aprovecho para hacer la cuña publicitaria. Entonces también vengo como pues como teniendo algunas formas en la cabeza para solucionar las piezas que va a montar, pero pues obviamente estoy súper abierta a ver como nuevas posibilidades. Y también porque siento que a nosotros artistas nos hace falta este tipo de información muchísimo, porque uno lo hace todo muy al instinto y una vez es como que, pues como que ahí trata las obras como si fueran cualquier cosa. Entonces ya, vale. Bueno, mi nombre es Andrea Arias, yo estudio artes visuales en la Javeriana y hago doble titulación por diseño. Y pues me interesa mucho el taller porque pues un compañero nos ha llamado mucho la atención generar como ciertas exhibiciones muy informales, pues como en lugares como algo precarios, pero pues sin embargo es necesario como aprender como ese tipo de cosas sobre el montaje y pues también como ya hacer trabajo personal, como que siempre he tenido problemas en la instalación de mis mismas piezas, entonces pues creo que es algo muy pertinente para el proceso que estamos llevando. Mi nombre es Laura Rico, soy compañera de ella, también estoy en artes visuales en la Javeriana y es como un interés personal por saber cómo montarlo de uno, que quede bien montado, que no vaya a tener esas indicaciones que uno quiere que se, o sea, otras lecturas que uno quiere que se den. Por eso que de ahí se desprende muchas cosas que uno puede lograr con eso, o sea, entrar a digamos, realizamos un trabajo en conjunto y entramos a montar obras de compañeros y sin uno saber bien la iluminación y todo esto, y siempre nos tira como, monte su obra, y no, bueno, ¿cómo se hace? Sí, porque en la mayoría de procesos de formación de las academias hay como un pequeño vacío allí, no solamente ustedes son arquitectos y dicen por su preocupación, los artistas visuales en la del Valle, no estoy muy relacionada con la Javeriana, tienen ese vacío porque alguien decía, sentido común, como que hay un imaginario, pero ya cuando uno se enfrenta a producir una exposición se da cuenta que sí es importante como saber otro tipo de, tener ciertos conocimientos previos, porque entonces ya llegas como al accidente ya pues que también la experiencia es válida, pero pues entre menos accidentes haya en esos procesos es mejor, y por eso es que es valioso este tipo de acercamientos a la producción. Mi nombre es Daniel Felipe Castro, estudio licenciatura en artes visuales en Univalle, fue en sexto semestre y mi interés por venir a este taller es lo que necesito aprender a montar mis piezas, porque me han regañado mucho por montar y además me falta. Tengo como un vacío y mis compañeros también sobre cómo saber montar, porque el entorno afecta mucho a la obra y el montaje de cómo se monta la obra. También quiero aprender sobre el empaque de las piezas y nada más. Mi nombre es Gerson Vargas, estudio octavo semestre de licenciatura en artes visuales de la Universidad del Valle. Pues He trabajado anteriormente ya en montaje y como producción de exposiciones. Y mi interés es como nutrirme más desde el campo y pues, en esa medida pues, mejorar el trabajo personal y profesional. Mi nombre es Nancy Pérez, estudio licenciatura en Artes Visuales en la Universidad del Valle. Y me interesa, digamos, el montaje porque como que uno piensa como artista las obras, pero no piensa como las posibilidades que tiene de que eso se potencialice o a veces piensa, digamos, una pieza para algún lugar y no funciona porque uno no conoce, digamos, cómo puede estar montado y es pues, como chévere ver los procesos de otra manera. Bueno, mi nombre es Sebastián. Estudio artes, licenciatura de artes visuales en la Universidad del Valle. Estoy en octavo semestre. La experiencia con el montaje ha sido, por algún motivo, directamente en el museo con Carolina, equipo de montaje. Pude reflexionar acerca del montaje que finalmente también resulta un acto creativo, de constante investigación, aprendizaje, como de investigación en el sentido en que su desarrollo requiere siempre herramientas, con nuevas posibilidades, mejoras, que los accidentes también son válidos y que pues, justamente estoy aquí porque pues, el curso proporciona brinda justamente como digamos un proceso, no sé cómo se va a desarrollar, pero digamos que la expectativa también es como esa, un proceso en el cual uno pues, pueda tener más herramientas a la hora de enfrentarse con ese tipo de resolución de problemas. Bueno, mi nombre es María Camila Esquivel, Carolina ya me distingue. Soy egresada de la Universidad de Caldas. Estoy trabajando por el museo temporalmente, dando talleres de escultura. La razón por la que estoy acá es porque el resultado de mi trabajo de grado fueron unas piezas, unos objetos cotidianos sumamente frágiles. Y tuve varios tropiezos cuando fui a montar la obra. No, básicamente por eso estoy acá, como para llevar mi idea de pues, llevar las posibilidades de montar. Gracias. La otra persona que va a estar involucrada en este curso es Carlos Andrade. Hemos dividido un poco el curso. Yo les voy a dar la parte teórica, no significa que no vaya a estar allí pendiente de la parte práctica. Sí, los dos podemos estar pendientes. Vamos a estar allí apoyándonos. Ajá. Y pues como, no sé si quieres hablar de tu trabajo. A ver, la parte mía, sí, es lo que hablamos con Carolina, un comienzo, era que tuviera dos partes. La parte teórica, la encargada del especialista, Carolina, y yo la parte práctica. Porque la parte práctica mía, o sea, yo todo lo que sé en cuanto a montajes lo aprendí trabajando en Estados Unidos y trabajando como en las instituciones, museos, galerías, posteriormente ferias de arte. Entonces todo esto tiene un protocolo que es importante dentro inclusive de la obra plástica y de los procesos que se llevan a mostrar esa obra. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo nosotros conjuntamente. Entonces lo llevo con Carolina y me interesaría que después como hablar con ustedes independientemente también. Pero más claro. Gracias. Vamos a empezar. Como primer paso dentro del... ¿ya les dieron las copias? Bueno, en las copias vamos a ir viendo parte de las copias como dentro del proceso de la charla. Hay una que es un cronograma, lo que yo les decía, esto es un cronograma de producción real de una exposición, es más como para que ustedes... ¿no está? No está. Lo pueden pasar. No, es que este... es como para que ustedes vieran un cronograma real y vieran todas las áreas involucradas, como el manejo de tiempos. Todo esto está expuesto a cambios, no todas las exposiciones son iguales, no hay una estandarización de los procesos, pero es. hay lugares en donde ustedes van a ser una, o sea, una persona o dos van a ser los encargados de absolutamente todo, o hay lugares en donde los equipos van a ser más grandes y va a haber un comunicador, un curador, un museógrafo, porque ahorita que hablamos es todo como ustedes, muchos de ustedes hasta ahora están estudiando, pero más adelante van a salir con exposiciones, no, van a salir de lo local, van a salir de pronto a lo internacional, entonces también se trata un poco de que vean cómo funcionan esas instituciones también a gran escala, cómo funcionan esos procesos a gran escala, porque no es lo mismo, no sé tu nombre, pero después me lo aprenderé, con la experiencia del Jardín Abierto, que es algo como muy local, que han empezado así como un proceso de llevar las obras de pronto en el mío, ¿sí me entiendes? Pero más adelante puede haber otro tipo de proceso. Sí, porque es así, es real. Estas charlas y la experiencia que le da a uno trabajar también como en diferentes ámbitos es esa, que ahorita cuando empecemos a ver, ustedes dirán, yo les voy a dar como unas estandarizaciones internacionales, que la charla se basa en eso, como la regla dice que, pero en la vida real, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque eso va a estar determinado por presupuestos, por materiales, por lugares específicos. Entonces, bueno, de ahí lo primero, después la pegan, pues, porque es como, era una cosa muy grande, y si minimizábamos, no alcanzaban a ver los ítems, entonces por eso es que están divididas en dos. Bueno, ese es un cronograma, como les digo, un cronograma de una exposición real que en este momento se encuentra expuesta en el museo y que pues les va a dar como una idea de cuánto es el tiempo que se demora, porque muchas veces uno nunca ve tampoco el detrás de cámaras. Digo yo detrás de cámaras, pero pues el proceso de preproducción de una exposición, siempre llega el día, ya está todas las salas montadas, pero de ahí para allá pueden pasar años. Puedo yo empezar a gestionar, tener una exposición un año antes de que esté allí, y eso entra dentro de ese proceso de producción de la exposición. Yo tengo el proyecto de traer una exposición aquí a Cali, y entonces empieza desde un año atrás ese proceso que yo tengo que realizar para tener. Lo primero que debo tener en cuenta cuando hago una producción de una exposición es que existen varios tipos de exposiciones. Está una exhibición permanente, están las permanentes o las temporales. La exposición permanente pues es una exhibición diaria de las piezas propias de un museo que permanece abierta al público constantemente y que generalmente va a durar entre 8 y 10 años expuesta. Muchos de nuestros museos pues duran muchísimo más, pero ya se han empezado a replantear las exhibiciones y esos guiones museológicos. No sé si ustedes pues conozcan el caso del Museo Nacional, el caso de el Museo del Oro, o sea, todos estos museos que tenían una colección como estática en el tiempo, una colección permanente estática en el tiempo, se empieza a replantear y son exposiciones de 8 a 10 años, pero de carácter permanente, que no van a estar en constante cambio. El otro tipo de exposiciones son las exhibiciones temporales, que son exhibiciones en un periodo de tiempo corto. Hay otro ítem dentro de estas exhibiciones temporales, que es una exhibición itinerante. Muchas de estas exhibiciones temporales pueden itinerar. Y entonces eso también lo debo tener en cuenta dentro de mi presupuesto y dentro de mi cronograma. Generalmente las itinerancias no siempre corren por parte de la cabeza pensante de la primera. O sea, ustedes tienen una exposición y después se la piden en otro lugar, y esa itinerancia ya tiene que ver más con la organización de otras personas, pero también puede pasar como pasaba con la exposición del BBVA Nuevos Nombres, que itineraba por varias ciudades de Colombia. Entonces desde el primer momento debía tener en cuenta que era una exposición que iba a estar viajando por el país. Entonces eso también va a determinar dentro de mi presupuesto, dentro de los tiempos, porque lo debo prever, no es como que sobre el tiempo ya empiezo a imaginarme qué va a pasar cuando salga. salga de Cali, cómo va a llegar a Medellín, tiene que ser un proceso previo. Dentro de esa planeación que debo hacer yo de las exposiciones, hay un cronograma de trabajo en donde se especifican las responsabilidades y el tiempo de ejecución de esas actividades. Eso es muy importante porque no significa que no podamos pasarnos del tiempo o que vayan a haber un... de pronto a veces se aplazan las cosas, no llegan a las obras, pero sí es muy importante tener un cronograma e ir cumpliendo, y que una persona que generalmente es el productor se encargue de estar pendiente de que esas, de que se cumpla las pues como las metas que se ha trazado cada uno de los miembros del equipo, porque esto va a ser un proceso paralelo y que va a permitir también evacuar temas que son importantes para el desarrollo de esa producción. En esa planeación también tiene que haber una evaluación del espacio y de las condiciones del espacio. Alguno de ustedes mencionaba que es muy difícil a veces enfrentarse al espacio real. Muchas veces uno no hace recorridos previos a esos espacios, y es ideal tener esos recorridos previos porque nunca el recorrido me va a dar saber si este es un muro de concreto, si esto es un panel yeso, y eso también me va a determinar el montaje que yo haga ahí en esos espacios. Ese personal y esos requerimientos del montaje también tienen que, me los va a dar ese acondicionamiento del espacio. No es lo mismo montar la exposición de Oscar Muñoz que montar rojo más rojo. Entonces voy a necesitar más montajistas, voy a necesitar más equipo, voy a necesitar más sala, más espacio, pintura, el mobiliario va a ser completamente diferente, y eso va a estar determinado en esos requerimientos. En muchas instituciones, dentro de las copias que tienen, hay un formato que está en inglés, porque no lo conseguí en español, que es se los van a enviar a cada uno de los correos. En muchas instituciones, cuando hay préstamo interinstitucional, yo debo garantizar que mi obra, o sea, que la obra que yo custodio como museo, como institución o como artista, vaya a permanecer dentro de las condiciones requeridas para su permanencia en el tiempo. Mucha gente no se imagina esto, entonces dice, pero ¿cómo es posible que María Teresa Negreiros está haciendo una retrospectiva en la sala de la biblioteca de la Universidad del Valle y el Museo de la Tertulia no le prestó una obra que la maestra donó? Digamos, un poco así. Lo que pasa es que ya la obra hace parte de la custodia del Museo de la Tertulia y debo garantizar que en las condiciones que está en la tertulia esté en el lugar a donde vaya. Entonces reporte que les pase es un reporte que se utiliza más que en todos los museos, pero también en algunas salas de exhibición, y entonces exigen que la persona que está solicitando el préstamo de las obras lo llene. ¿Qué dice ese Standard Facility Report? Es una evaluación de las condiciones del espacio. Si el museo tiene seguridad de que están hechos los muros, si tienen sistemas de acondicionamiento dentro de las salas, qué temperatura hay en el año, cuál es el sistema de incendios, y muchas instituciones no solamente se soportan con esa, pues con el diligenciamiento de ese formato, sino van a hacer visitas, y las visitas me van a dar garantía de que sí es real lo que está pasando, porque yo puedo pagarle a algún conservador y decirle, denme el informe para que me presten las obras, pero ya cuando hagan una visita pues no voy a tener las condiciones, porque eso también va a ser requerimiento de los seguros, de todo lo que va detrás de este protocolo de préstamo de obras. Va a haber como unos requerimientos técnicos para poder prestar esas colecciones. Bueno, dentro del presupuesto y cronograma, que es esa primera parte, dentro del presupuesto se deben tener en cuenta muchas variables. Siempre puede haber ajustes dentro de ese presupuesto, porque cuando ustedes van, entonces determinan que la sala tienen que ponerle más muros, tienen que de pronto tener un sistema de aire acondicionado, contratar más personal, entonces siempre va a haber un ajuste dentro de ese presupuesto. Tienen que tener en cuenta siempre el transporte, el embalaje y los seguros. El tema de los seguros también es algo como desconocido para muchos. No sé si ustedes han hecho alguna exhibición con seguros, pero este tema de los seguros es algo que es muy nuevo en nuestro país, pero que sí se hace a veces necesario. Tenemos que tener en cuenta dentro de ese cronograma los tiempos de adecuación de las salas, la recepción de las obras, una elaboración de los estados de conservación, la elaboración de textos por parte del diseñador y la producción de mobiliario y tiempos de entrega. Todo lo que incluye esa preproducción tiene que estar absolutamente coordinado, por eso les decía yo que es tan importante que dentro de ese cronograma se cumplan tanto dentro de las funciones y el tiempo establecido esos periodos. Yo no puedo acondicionar una sala con obras dentro de la sala. O sea, yo no puedo estar, me llegaron las obras hoy, pero yo no había tenido en cuenta que no alcanzaba a pintar, entonces con los huecales en el centro de la sala, los cubro con un plástico y pinto la sala. No, estas cosas no deben tener, no pueden pasar y debe tener como un tiempo establecido y claro dentro de este proceso de producción. Bueno, dentro del transporte, bueno, en esa primera parte que era lo que les decía yo, pues, si ustedes ven en el cuadro este del cronograma, en esa primera parte de ese cronograma está pues la planeación, unos ajustes a ese presupuesto, las firmas de los contratos. Dentro de las instituciones ya constituidas hay unos contratos que tienen un cierto tiempo de vigencia y tengo que tenerlo en cuenta para mi exhibición. Les pongo un ejemplo: el Museo Nacional de Colombia, cuando yo voy a solicitar un préstamo, debo tener en cuenta que tengo que hacer el proceso de solicitud de préstamo por lo menos con 3 meses de anticipación. No es que a mí se me ocurra para dentro de un mes tener una exhibición, dentro de mi exhibición, una obra de la colección del Museo Nacional y yo llamo por teléfono. No. Hay un proceso de contrato entre las instituciones, entre los dos representantes legales, en donde va a haber unas obligaciones de parte y parte y que hasta no tener ese contrato firmado no voy a poder seguir adelante con la exhibición. Entonces todos esos tiempos los tengo que tener en cuenta. Pongo este ejemplo del Museo Nacional porque en esta exposición, precisamente del ejemplo de Rojo es Más Rojo, nos pasó. Los curadores habían hecho una preselección. Ustedes saben que esa exposición surgió, la primera exhibición que se hizo de esa curaduría fue en la Fundación Alberto Alzate, Gilberto Alzate Mendaño, y había una parte de estos afiches, eran de la colección del Museo Nacional. Ellos no tuvieron en cuenta, no sabían cómo era el proceso de préstamo de las obras. Y cuando ya estábamos en este proceso de preproducción, estábamos muy sobre el tiempo para pedir las obras, entonces no fue posible pedírselas al museo, tocó obviarlas del museo y pedírselas a un privado. En este caso se podía porque eran unos afiches, porque eran pues unos múltiples, entonces es menos complejo que si ustedes tienen para su exhibición. Bueno, es que fulano me las va a prestar, Sebastián también me va a prestar otras, pero resulta que Sebastián tiene un protocolo establecido, entonces yo tengo que tener en cuenta que no todas las instituciones, y eso me va a determinar, no todas las instituciones funcionan igual, y sobre todo cuando son instituciones constituidas. Hay un formalismo, un protocolo de préstamo en donde yo solicito el préstamo, tengo que esperar una respuesta a que me diga, porque fácilmente pueden decir es patrimonio del Estado, son exhibiciones que son públicas, pero no todo lo público se tiene un manejo como lo creeríamos, porque muchas veces la gente, lo que les decía, el ejemplo de esta exhibición de la maestra Negreiros era ese ejemplo, como, pero ¿por qué ese museo va a decir que no? porque si no me dan las garantías, yo tengo todo el derecho a decir, no la presto. Y ustedes también lo pueden hacer, porque por ese desconocimiento muchas veces pasan y ocurren accidentes. Y tú, María Camila, decías, hice unas obras para mi exhibición, al final no, se me dañaron de pronto en el proceso de montaje. Eso también te puede pasar en una exhibición real y no te gustaría que pasara, porque además cuando no te dan garantías, pues no puede pasar. Entonces por esto es ese tipo de establecimiento como de protocolos. La emisión del seguro de las obras, dentro de las copias también hay allí una... Ah, bueno, este diseño del guión de la exposición tiene que ver un poco con lo que yo les decía de las obras, que tienen que tener ese proceso previo. Tienen que hacer esa selección, tienen que haberlas ubicado en el espacio. No necesariamente pasa en la vida real que ustedes se desplacen hasta el sitio. Lo ideal es desplazarse al sitio donde va a estar la exhibición, porque además los únicos acá con ese conocimiento, creo yo, espacial en un plano, son ustedes como arquitectos. Pero cuando a uno, pues por lo menos a mí desde mi disciplina, me pasan un plano, por más que yo tenga las convenciones y todo, e intente hacer un SketchUp de mi exposición, cómo va a quedar, es imposible que sea como el, como esa visita al espacio real. Que muchas veces pasa también que con visita y todo, el curador determina que no le gustó esto aquí y puede cambiarle al otro muro, pero todos esos pasos, si los puedo hacer y puedo hacer un registro y puedo viajar, es mucho mejor que tener pues esta idea espacial por medio de planos, que también se puede, pero es mucho más complejo. Dentro de esa emisión del seguro de obras, es lo que les decía, no creo que muchos de ustedes sepan un poco de estos seguros, pero idealmente las obras deberían estar siempre aseguradas. Esos trabajos artísticos que han costado no solamente un proceso mental o un proceso de presupuesto, más es el proceso mental de pronto, porque muchas personas dicen, no, pero esto me costó 3 pesos, pero no son los 3 pesos que valen, sino es el trabajo, el tiempo invertido, que es parte de tu obra, entonces debes cuidarla, que es el interés que tienen muchos de ustedes al estar acá. Entonces, esa emisión del seguro de las obras, entonces, tiene un proceso también que va aproximadamente entre 2 y 3 semanas. Allí en esas copias que les di está como un formato que exige la aseguradora para decir si aseguran las obras o no. Entonces, hay una exhibición en lugar a dudas de Sebastián Basto. Entonces Sebastián dice, sí, con mucho gusto yo les presto las obras, pero con un seguro. Entonces yo debo mandar a la aseguradora un listado de las fichas técnicas de cada obra y un avalúo hecho por un curador o por una persona que dé garantía de que Sebastián no está queriendo decir que sus obras están sobrevaluadas, sino es un precio real para que la aseguradora diga, yo las aseguro. Va a ser dentro de ese formato que ven, dicen, preguntan de qué periodo a qué periodo va la exposición, porque en arte se maneja un tipo de seguro que se llama clavo a clavo. Clavo a clavo, ¿qué quiere decir? Que va a estar cubierta desde el momento en que sale del lugar de origen hasta el momento en que vuelve a llegar a ese lugar de origen. Que yo la saqué de la casa de Natalia, de la casa de Natalia, y la llevé a la casa de María Camila. Entonces desde allí empieza a cubrir el seguro, porque hay seguros también que ajustan las instituciones, que solo garantizan el momento en el que están dentro del edificio de la colección, pero no en ese proceso de desplazamiento, que también es riesgoso, porque en realidad las obras siempre sufren daños es en esos procesos de desplazamiento, no tanto en las salas de exhibición, sino en los montajes, en el desplazamiento. Entonces por eso es que tengo que prever, y ese seguro clavo a clavo me va a garantizar como que me respondan económicamente, que también es otra discusión allí, porque no es simplemente que tú la vuelvas a hacer, tú la puedes volver a hacer, pero lo ideal es que, además de estar cubierta, yo garantice que va a estar en las mejores condiciones desde que yo la recojo en tu casa. ¿Sí? Es que no sé si estoy bien, pero yo me imagino que las aseguradoras pueden negar eso. Claro. Negar pues claro, porque por las condiciones, porque yo tampoco puedo decir, en todo riesgo es en caso de inundaciones, en caso de terremoto, en caso de hurto, pero hay una, algo que no cubren, por ejemplo, que tiene que ser un seguro aparte el que compres, que es que cualquier persona que sea funcionario de ese espacio, que esté en ese espacio, no, a ellos no cubren por daños de una persona que trabaja en el museo, por ejemplo. Esa es otra póliza aparte. Tiene que ser un tercero, una persona que entró al museo y hizo un graffiti en la obra de Carlos Salas, esa sí me la cubre, pero si soy yo como conservadora que me dio por colgarme en el cuadro y lo tumbé, no me va a responder, porque yo trabajo allí, entonces tendría que tener otro seguro. Lo que tú dices es claro, se pueden dar a decir, no se los, no, lógico, como todas las aseguradoras, lo mismo cuando uno va a hacer el peritaje de un carro, que te dicen, se lo aseguro o no se lo aseguro, porque si es un carro que está en mal estado, no te lo van a asegurar. Lo mismo acá en la exhibición. Si hay una gotera en la sala y tú vas a exhibir ahí, te van a decir, lo siento, no te vamos a asegurar las obras porque esto no es el espacio, sin tener muchos conocimientos, porque la gente, que esos peritos no son, o sea, les cuesta muchísimo trabajo, además cuando se enfrentan al arte contemporáneo, también cuando tú les pasas una, los avalúos también empiezan ahí como, ¿y esto sí vale eso? ¿Y esto es una obra? Eso en un primer momento, en ese primer momento en donde tú estás solicitando un avalúo. ¿Cuál es el costo de los seguros? El costo de los seguros tampoco es que sea pues infinitamente caro, y es el 1% del valor total de esas obras que tú vayas a asegurar. ¿Pero de las obras o de cada obra? No, de todas las obras de en todo, total. Como de todo, okay. Que muchos también, haces una exhibición, tú, Adriana, y entonces le pides a La Tertulia, le pides a Lorena, le pides a Sebastián, le pides a Carlos, y cada uno de ellos exige no tener una póliza a nombre de Adriana, que es a la que la aseguradora la va a... te va a responder si le pasa algo a las obras, sino cada uno de ellos te va a tener que responderle por aparte, y va a tener que tener varios beneficiarios la póliza, cada uno de los artistas o cada una de las instituciones. Eso se puede hacer, pero el global de la póliza siempre va a ser el total, o sea, no es que tengan que hacer 10 pólizas si son 10 artistas, no, es un global, y si quieren tener beneficiarios a cada uno de esos artistas o a las instituciones, se puede lograr hacer. Esto es muy importante, sobre todo ustedes como productores de esas obras, porque de verdad, aunque son costos que no se asumen en la mayoría de exhibiciones en el país, son costos que se deben empezar a exigir, porque no sé si ustedes vieron, hace unos años cuando el BBVA y Nuevos Nombres salió a itinerar por el país, allí no se daba garantía a los artistas que exponían en esa muestra de daños, o sea, no había póliza, el embalaje lo hicieron los mismos artistas, entonces muchas no cumplían las condiciones, y en el camino, en esa itinerancia enorme que hubo, se deterioraron, pero había un contrato firmado con cada uno de los artistas de la muestra que decía, ustedes se atienen a que se dañen las obras porque no se va a cubrir seguro, no va a haber un seguro que las cubra. Entonces sí es mejor como propender a que sí haya esa garantía de las cosas. En este proceso de transporte y de movimiento de obra también es importante unas fichas de estado de conservación que también van ahí. Hay dos ejemplos de museos en España, pero eso también son ejemplos como para que ustedes tengan, y eso lo pueden hacer ustedes, acomodarlo como sea, porque fácilmente pueden hacer una ficha técnica con una foto, con una muy buena foto, tanto del anverso como del reverso, y si es una escultura de todos los lados posibles, si es algo tridimensional, porque ¿qué pasa en ese estado de conservación? Es como una historia clínica que viaja con la obra o que me garantiza a mí como receptor de la obra, a mí como productor. A ustedes les pasa también, con ese ejemplo que yo te ponía de mí. Yo te presté una obra, entonces tú te la llevaste en el mío y salí, yo te entregué este papel. Tú saliste de mi casa con este papel, lo envolviste y te lo pusiste bajo el brazo. Entonces este papel ya se dobló, pero ¿quién me garantiza que yo no te lo di doblado? Entonces por eso es importante que haya un proceso de registro de cómo te entrego yo a ti, cómo llega al museo, cómo llega, cómo se lo entrega el museo al montajista, y que esa persona, siempre debe haber una persona responsable de las obras, como de ese manejo. Porque, ¿qué pasa? Porque hay un equipo de montaje en la tertulia, porque van a ver ahorita que Sebastián y Gerson dijeron, nosotros conocemos a Carolina, muy seguramente en algunas fotos que van a ver más adelante los van a ver a ellos, porque ellos están involucrados dentro de ese equipo, porque el equipo de montaje no solamente puede ser alguien que sepa manejar un taladro, porque yo podría contratar un albañil como montajista porque sabe perfectamente cuáles son los chazos que necesito o cómo se rompe la pared, pero en estos casos los montajistas siempre y alrededor del mundo son personas que tengan cierta sensibilidad y son o estudiantes de arte o de ciencias humanas, o sea, no es cualquier tipo de persona el que trabaja, hay que tener esa sensibilidad hacia las cosas y hacia el manejo de esas obras. Uno de ustedes también me decía muchas veces, termina uno, pues termina maltratando más las obras en esos procesos, pero es por ese desconocimiento, no porque haya esa sensibilidad. Ese proceso de registro es muy, muy importante, no solamente ustedes como productores de su obra, sino como productores de una exposición, porque eso les va a salvar de tener muchos inconvenientes. Muchos inconvenientes, porque esa es la garantía de que llegaron así, que yo no fui el que la dañó, y tiene que ser algo muy minucioso. Por eso es que el registro visual es muy importante, notar cada cosa tanto al anverso como al reverso, no es como solamente tener en cuenta un lado, sino todo lo más minucioso. Si pueden tener apoyo de otras personas, porque yo les estoy hablando, entonces muchas veces hay exhibiciones de 10 obras, de 20 obras. En el museo hemos tenido exhibiciones de 200, 250 obras, entonces hay un equipo de apoyo que no solamente es el conservador, sí, el conservador como que vigila un poco, pero hay otras personas haciendo este registro, tiene una rasgadura, tiene un ataque de hongo, eso es muy importante, que vean cómo, en qué condiciones llegan las obras al lugar y cómo salen. Bueno, en cuanto al transporte de obras, entonces hay unos pasos a tener en cuenta. Hay exposiciones temporales, generalmente por eso hay un transporte de obras, porque hay una exhibición y salen las obras de su contexto original, y o eventos culturales o cualquier tipo de movimiento que se tenga allí. Hay diferentes procedencias de colecciones privadas, de colecciones de museos, o de, también de talleres del artista, y hay un proceso de movimiento que implica una serie de gestiones previas. Ahí vuelve a aparecer el estado de conservación de las obras, porque como les decía, pues es lo que me va a garantizar como que llegue en buenas condiciones y que yo también pueda responder por eso que me llevo. Los medios de transporte más utilizados en nuestro país son el terrestre y el aéreo. Nosotros no utilizamos la vía marítima, es mucho más largo el proceso de movimiento, como de tiempos. A veces sale más barato cuando ustedes hacen transporte internacional, cuando comparan una obra que viaja por mar a cuando viaja por transporte aéreo, pues va a ser más barata, pero sí el manejo es mucho más complejo y mucho más largo el tiempo establecido de la entrega. El terrestre pues es el más utilizado a nivel mundial, y el aéreo es más rápido, pero también a su vez es más costoso. Más costoso tampoco quiere decir que sea mejor, porque pues muchas veces dentro de los presupuestos que ustedes manejen pueden darse como esa garantía de, bueno, los trajimos por transporte aéreo, porque tenemos el dinero, pero no, tampoco es garantía de que sea mejor el transporte aéreo. Les voy a decir, voy a hacer un pequeño paréntesis dentro de los formatos que les estoy entregando. Entonces está este cronograma de una exposición real. Les van a enviar al correo ese Standard Facility Report, que es como toda esa evaluación del espacio y el lugar en el que va a estar contenido, que les preguntan de qué son los muros, cómo es el sistema de seguridad. También va a haber unos formatos del Ministerio de Cultura para cuando van a sacar obras, tanto patrimoniales, porque puede haber, si ustedes quieren sacar una obra de Gregorio Vázquez del país, que es de su abuelita y les interese, o para sacar sus obras, sus trabajos del país, que son trabajos de libre que son obras de libre circulación, pero que también debo sacar con un permiso especial, no que ustedes salgan y en el aeropuerto les digan no pueden salir con la exhibición, porque tenían que tener como ese paso previo. Allí está ese formato, vamos a hablar más adelante de cuáles son los requerimientos para sacar las obras. Están los dos modelos de estados de conservación del Ministerio de Cultura Español, que les digo yo que es como una base para que ustedes hagan los propios, que tengan como esa base. Hay una abreviada y hay una que es un poco más larga y más compleja, pero nomás con una ficha técnica de la obra y con esas fotografías que yo les decía del anverso y del reverso y una consignación de los datos. Tiene una rasgadura y tienen que hacer, las fotos son también para ver la ubicación y ubicarlas espacialmente, como si tiene una rasgadura en el borde inferior izquierdo. Toda esa ubicación es muy importante que la hagan dentro de ese registro. Y dentro de sus papeles también está, el de seguros, que es una empresa que se llama Chávez, que este es el formato que exigen que yo llene para cuando me van a asegurar las obras. En este formato también está quién las embala, cómo las embalan, el transporte por el que viajan, cuál empresa es, qué experiencia tiene en manejo de obras de arte, porque es muy gracioso. O sea, siempre está esto que esa informalidad o esa falta de experiencia, como hablamos un poco al principio, me hace pensar que, además también por costos, muchas veces tengo que mandar por TCC, entonces tengo que poner esa información real. Van a viajar por TCC y van a estar llenos de láminas que digan por favor con cuidado y una bendición antes de salir de la casa, porque pues sí, lo que yo les decía en esta diapositiva que les voy a mostrar ahora a continuación es un modelo ideal. ¿Cómo debía ser en el mundo ideal el transporte terrestre? Debe tener estas condiciones: un tacógrafo de control de tiempo y velocidad de conducción, que es más o menos lo que tienen algunos buses escolares, que es a qué velocidad va. Ese, pues, no solamente marca la velocidad, sino el tiempo que se ha demorado esta persona en llegar. Y debe establecerlo y debe tener como ese control cuando yo llegue. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes han hecho alguna vez algún transporte de una obra. Bueno, las obras de arte van mucho más lento, que no es una carrera contra el tiempo. O sea, por eso es que yo debo prever en el tiempo que llegue y no una semana antes estar corriendo. A ver, si Bogotá cae 12 horas, usted me hace el favor en el camión fecha 8, porque las necesito. Generalmente son viajes mucho más largos porque deben ir a una velocidad. No puede haber vibración, bueno, tener ciertos requerimientos. Una suspensión neumática para disminuir vibraciones. Un aislamiento isotérmico de la bodega para evitar oscilaciones térmicas. Una bodega climatizada con control de temperatura y humedad relativa. una bodega con sistemas de anclaje y sujeción de la mercancía, un sistema de extinción de incendios, un sistema de seguridad antirrobo, un cierre centralizado y una plataforma de carga y descarga hidráulica. Ese es el modelo ideal. Pero, pues, ninguno de nuestros camiones, ni siquiera los que están certificados con la regla, con la certificación para transporte de arte, tiene esa bandeja hidráulica, que es que me garantice, pues, que yo debo tener desde el piso hasta la plataforma del camión una suspensión. No 20 hombres intentando subir el camión, lo más que debo tenerlo en cuenta, ¿sí me entiendes? Porque todas esas cosas previas, como ese modelo preventivo, es en lo que ustedes más se deben cuidar. ¿Cómo es el camión? Llamar, si tienen que hacer un presupuesto, bueno, TCC, bueno, si la voy a mandar por TCC y es una obra que no, que debe tener menos vibración, entonces decirle al señor, por favor, que vaya en la parte delantera del camión, que es donde menos vibración hay. Que no se pueden apilar cajas de pronto, entonces que ustedes digan, no se puede, como hacer una serie de recomendaciones con lo que hay. Tampoco llegar al extremo, porque yo les mostré este modelo ideal, porque es que es muy gracioso cuando uno estudia en la universidad. A mí me pasó, o sea, como que yo salí de la universidad pensando en este mundo ideal y llegué a la realidad, haciendo una cotización, no, su camión tiene bandeja hidráulica, ¿qué? Su camión tiene tacómetro, ¿qué? O sea, no existía absolutamente nada de estas condiciones. Y pues yo tampoco me iba a sentar allí a decir, no, las obras no se mueven porque no hay un camión ideal en esta ciudad. Sino es ver cómo garantizar lo mejor que pueda hacer con el presupuesto que tenga. No que ustedes me digan, no, es que no tenemos absolutamente nada para transporte, entonces va a viajar en motor ratón con una carga. No, o sea, no. No porque, miren lo que pasa, o sea, hay un clima esplendoroso, un calor impresionante, no va a llover. Y entonces están en la mitad del camino y en San Antonio resulta que se viene el agua y se le mojaron, se mojó la obra porque resulta que la carpa del motor, y además la vibración del carrito, pues eso todo lo tengo que tener en cuenta de la mejor manera. Bueno, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Dentro de los camiones, que haya sistemas de sujeción, que la mayoría de camiones tienen esos sistemas de sujeción para que las obras vayan sujetas y no sueltas por allí, yendo de un lado para el otro. Hay que fijar las cajas para evitar el movimiento de un lado al otro. Idealmente una climatización, pero tampoco muchos camiones la tienen. ¿Por qué la climatización? Es lo mismo que las personas. Cuando uno viaja en bus, va la mayoría del tiempo con aire acondicionado y cree que se va a morir cuando llega a Bogotá y sigue prendido el aire acondicionado. Pero es también como por un proceso de aclimatización de las personas, lo mismo deberían tener las obras, porque van por tierra y entonces van de Cali y entonces luego suben y entonces baja la temperatura y todo eso lo va a sentir la obra. Entonces, idealmente debería tener climatización, pero bueno. La suspensión neumática, que ustedes hagan como una evaluación de cómo están las condiciones del camión. Muchas veces, que pues tampoco les voy a decir que pidan la certificación técnico-mecánica, porque además también pueden pagar y decir que, pero que tenga frenos, que esté en el mejor estado que pueda, que no tenga goteras, porque de pronto el camión tiene goteras por dentro, carpados, pues no, pero sí que tengan como las mejores garantías. El transporte aéreo, entonces, como les decía, es más costoso y más rápido. Es una desventaja porque no es un medio propio del transportista. Les decía yo que yo me puedo sentar, yo utilizo mucho una persona que tiene simplemente un sistema de acarreos de mobiliario. O sea, nosotros nos ajustamos a todos los presupuestos. Porque, por lo mismo, por esa flexibilidad que les digo, que hay que tener ante la realidad. O sea, yo no puedo exigirle a un pequeño productor que tenga las mismas condiciones que una institución museística que puede pagar un transporte. transporte de especializado en arte. Entonces, en esa mediación, yo contrato a un señor que acarrea mobiliario a Bogotá o a varias partes del país, le doy un entrenamiento previo, le digo: don Mario, estas son obras de arte, van empacadas de la mejor manera, pero tiene que ir horizontal, no se le puede apilar nada. O sea, yo le doy las instrucciones a esa persona y manejo también como un diálogo allí con el transportador que me garantice que van a llegar en buen estado a su lugar de destino. Entonces, no necesariamente. Es esta la desventaja ante el transporte aéreo. El transporte aéreo no es que yo vaya y le diga al piloto, porque el piloto tampoco es el dueño del avión, ni hay un intermediario. Yo al transporte aéreo lo contrato y entonces llega un X, me recoge la obra y en el aeropuerto, así como en... ¿Ustedes vieron Toy Story? Sí. Cuando los muñecos que le ponían delicado y resulta que después de que pasan las persianitas estas, que llega un mundo como de maleta. Entonces ya todo ahí, el delicado, nadie lo vio. Y ustedes han visto muchas veces que no están en el avión y voltea a ver por la ventana y las maletas las lanzan así indiscriminadamente. Eso mismo puede pasar con las obras. Entonces, no es un medio propio del transportista, pero cuando son empresas especializadas en arte, aunque no tienen un avión de ellos, sí tienen los aviones de carga, que son diferentes, ¿no? Los aviones de carga son diferentes. Entonces, muchos de los comisarios, yo no sé si ustedes han oído hablar del comisariato, de esa figura de comisario de exposición. El comisario de exposiciones es el que viaja con la exposición y se encarga de que llegue, como de hacer vigilancia de que lleguen las mejores condiciones, porque es que también yo envío mi obra y pues no, si no tengo las condiciones tampoco pues de irme a Bogotá a recibirla, pues no viajo. Pero en muchos contratos sí se puede decir: mire, Natalia me va a prestar esta obra, pero ella exige viajar con la obra. Entonces yo puedo pagar un servicio especial en el que Natalia tiene que estar a las 4 de la mañana con el huacal y viajar con el huacal a las 4 de la mañana en un avión de carga, llegar al aeropuerto de carga, pero ver todo ese proceso y garantizar, como que yo voy de garantía de cógela con cuidado, bájala con cuidado, ¿sí? Porque no es un proceso, pero sí se puede hacer y existen este tipo de trámites. Ustedes lo han visto, el Museo Nacional exige que el comisario viaje con las obras. Y eso también va a condicionar el montaje. En Oscar Muñoz, pongo este tipo de ejemplos, pasó que teníamos que condicionar el montaje de una de las obras porque la niña, la comisaria, tenía que llegar ese día a aclimatarse. Uno no puede llegar, o sea, uno no puede abrir inmediatamente un huacal, que eso lo vamos a ver más adelante. Tiene que estar en un periodo como de reposo, de aclimatización, y después se abrir, 24 horas después puede abrir el huacal. ¿Por qué? Porque lo mismo que lo pasa uno cuando se baja del avión, que viene, que el aire acondicionado llega acá y la humedad, y siento que la piel y todo, eso mismo le pasa a las... Entonces, después de ese proceso de aclimatización, ella exigía montar la obra e irse, ¿no? O sea, entonces nos descuadraba todo, o sea, todo iba en función de que esa debía quedar montada ese día. Porque ellos tampoco es que, ah, bueno, abrí el huacal y adiós. No. Abres el huacal, hacemos los estados de conservación, el conservador del museo y yo verificamos cómo llegaron las obras, las montas y me voy. Entonces, eso también son unos tiempos que debo tener en cuenta dentro del montaje, cuál sala tengo que entregar primero para... Porque en esta ocasión eran tres salas las que tenía que tener, con muchas obras, pero esa tenía un tratamiento especial. Bueno, las condiciones de la compañía aérea también me va a presentar una serie de desventajas en cuanto al transporte aéreo, porque el transporte terrestre es más fácil cuadrarlo a la hora que yo quiera, o sea, pero el transporte aéreo no, porque no es como, no tienen gran flujo. Entonces es mañana a las 4 de la mañana, y es así, ¿no? A las 4 de la mañana tiene que estar el comisario en Bogotá esperando que salga el avión a las 6, de aquí a que lo carguen se demora un poquito más, llega y tiene que viajar al otro día. O sea, son tiempos muy condicionados a ese, al transporte aéreo y a los horarios de vuelo. No es, y tampoco hay muchos horarios, solo hay un día a la semana, entonces también me va a determinar mi transporte. el personal nunca va a ser el mismo, o sea, hay una persona que me recibe la obra acá, luego llega al aeropuerto, entonces es otro personal diferente, la montan al avión y en el lugar de destino también va a haber otro, o sea, hay muchas personas involucradas en el manejo de estas obras. Bueno, acá vuelve a ver esto del proceso. ¿Dime? ¿Sí? ¿Ustedes quieren hacer un descanso en cuánto tiempo? Para. ¿Ah? ¿A las 6? No sé. No sé. Díganme. ¿Qué clase? Porque son 8 horas, ¿no? Son 8 horas, son 4 horas. Son 4 horas. ¿Ah? Son 4 horas, son 4 horas. O sea, de 4 a 8. No, 8 horas. A las 6, claro. ¿Sí? Bueno, entonces, las pólizas. Por eso les decía yo que otra vez volviendo pues al seguro clavo a clavo en ese transporte, pues va a haber como esa garantía de que queden cubiertos desde el momento en que se van, porque no siempre yo puedo viajar con la obra o no siempre yo voy a estar garantizando que sucedan algunos accidentes dentro de ese proceso de transporte. Bueno, ahí está entonces esa salida del país de una obra de arte que ustedes entonces tienen esos dos ejemplos de los formatos que hay que llenar. Cuando son bienes culturales, los bienes culturales no pueden salir del país sino con fines de exhibición o con investigación científica, tienen una prelación, porque todo esto con la legislación ha ido cambiando por el saqueo que hubo en algún momento del arte y de la mayoría de patrimonio cultural tangible de nuestros países y de, en general de los países, por no existir una reglamentación clara de cómo se saca del país. Dentro de las colecciones privadas o dentro de las colecciones de un museo, hay bienes que son de interés cultural que ya están declarados como tal, y entonces deben salir el formulario. Cuando ustedes lo vean, ven que es mucho más riguroso, y también el ministerio puede decir no sale del país, no sale del país porque es una obra única, porque pueden robársela. Entonces también puede darse, así sea de su familia y haya permanecido en su familia generación tras generación, puede haber una negación de ese permiso. Además, no puede permanecer fuera del país por más de 3 años. Los bienes de libre circulación, que serían un poco ya las obras, todos los trabajos que ustedes producen, ya tienen otro tipo de manejo, pero también hay un trámite. Hay una carta que se debe dirigir a la Dirección de Patrimonio, un formato que se debe llenar diciendo quién es el artista, para dónde van, que es un poco más fácil, pero también debe haber este proceso previo. Yo no sé si ustedes alguna vez han salido con una obra en los aeropuertos. Los aeropuertos ponen mucho problema porque además en ninguna parte hay gente especializada en saber qué es esto y qué es lo otro. Entonces yo puedo decir digamos un Biedermann. Salgo yo con Guillermo Biedermann del país, que es un bien de interés cultural, diciendo no, es un Sebastián Vasco, es de libre circulación. El policía de aduanas no tiene ni idea quién es Sebastián Vasco ni quién es Guillermo Biedermann. Él, lo único que le interesa saber es que haya una institución que avala qué es, y por eso no puede salir, y por eso sus permisos también deben tenerse en cuenta en estos casos. Entonces está la carta a la Dirección de Patrimonio, el motivo de la salida del país, la cantidad de obras, el destino, la persona o las instituciones responsables, una ficha técnica de evidencia administrada por el Ministerio con fotocopias a color, y hay dentro de las cosas que se les van a enviar, está como una fotografía ideal, porque la fotografía también debe ser una fotografía muy muy buena, no puede ser pues una que han sacado con el celular a última hora. Porque allí también va a haber una negación, ¿no? Como debe ser lo más nítida posible para saber qué es lo que va, a qué es lo que yo le estoy dando el aval para salir del país. Y pues deben estar aseguradas. Bueno, dentro de esa segunda parte del cronograma está la producción y montaje, que ustedes lo ven ahí. Hay una adecuación de las salas, un diseño y producción de los textos de apoyo y fichas técnicas, una construcción del mobiliario, una distribución de las piezas en la sala, una instalación y montaje de las piezas, la iluminación de las salas, la limpieza de las salas y el registro fotográfico de la exposición. Allí hay un ítem que puede que suene un poco como así que las limpiezas de la sala. La limpieza de la sala es un ítem que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque generalmente siempre, por más bien que les vaya, yo no sé, cuando ustedes han montado allí, siempre estamos corriendo última hora con los textos, o idealmente sería terminar 4 horas antes de abrir al público la exhibición. Pero muchas veces no pasa porque hay algún retraso o porque hay algo, entonces sí se debe tener en cuenta que haya un espacio de tiempo para que haya una limpieza de ese espacio. Y también les voy a dar como unos pasos, unas recomendaciones de cómo se debe limpiar esa sala por la conservación de las obras. Entonces, en esa adecuación de las salas, yo debo tener en cuenta, digamos en un espacio, dentro de esa, poner ejemplos reales, dentro de una adecuación de un espacio, yo puedo decir, yo quiero poner muros falsos para ganar más espacio expositivo en una sala. Tienen que tener en cuenta, si es una sala con aire acondicionado, que no vayan a tapar el aire o que no vayan a tapar la circulación del aire, porque entonces va a haber una sobrecarga de ese frío que puede haber en la sala, o y espacios que no queden donde no haya circulación del aire acondicionado y haya espacios más calientes. Que hay una ventana, así como en este caso. Deben tapar esa ventana para que no haya incidencia ni de luz solar, ni de suciedad también, porque por allí se entra el polvo. O sea, toda esa adecuación que debe tenerse en cuenta dentro de una exhibición. Yo no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, que en el museo había 2 ventanas en la sala fundacional, 2 ventanales grandes dentro de la sala. Esas ventanas en algún momento se taparon con unas cortinas para que se evitara el paso de la luz y se filtrara un poco esa radiación ultravioleta. Pero lo mejor e idealmente era eliminarlas como en este momento están. Están eliminadas las ventanas porque todas esas construcciones también museísticas han cambiado un poco esos conceptos, ¿no? Como, pues no solamente era lo bello y lo estético, sino que también había que pensar en los contenidos de esos espacios, en el pro de la conservación de esas obras. Dentro de la construcción del mobiliario también va a ser determinante, cuando yo les decía, tienen que tener en cuenta qué tipos de exhibiciones hay, las temporales y las permanentes. Nunca puede construir un mobiliario igual para una exhibición permanente que para una temporal. Lógicamente, la exhibición permanente va a ser mucho más costosa, la producción de ese mobiliario, porque debo garantizar que permanezca más tiempo. Los materiales deben ser muchísimo, muchísimo más estables. No quiero decir que las temporales les puedan meter el peor material, pero sí va a ser pues algo muy perecedero, no perecedero, pero que me aguante durante la exhibición, además que tampoco me implique unos gastos inmensos dentro de esa producción, porque tengo que pensar en eso. O sea, si yo, y en las exhibiciones se ve que en la exhibición de la sala alterna la curadora quería unos cubitos para que la gente se sentara. Bueno, pero esos cubitos también, después, ¿qué uso les voy a dar a los cubitos? Entonces, tengo que garantizar que me soporten esa exhibición y que de pronto puedan convertirse en otra cosa más adelante, y que sean unos materiales que resistan a la gente, a la persona que está sentada, y que pues no continúen allí. Si me entiendo un poco lo de los costos, o sea, no es lo mismo esas bases de exhibición. Creo que dentro de las que ustedes van a tener en el ejercicio práctico con Carlos, hay 2 de esos ejemplos: una base de exhibición de una temporal a una base, y entonces ustedes las ven, son mucho más pesadas, son con un poliuretano, las las de exhibición temporal, como también es un mobiliario que les puede quedar y pueden reciclar, generalmente están pintadas con vinilo. Las otras, como es un mueble que va a quedar de manera permanente, sí está pintado con poliuretano. Entonces es mucho más resistente y es una pintura pues que no, encima del poliuretano pues no lo voy a repintar otra vez con vinilo por el acabado que da. Pero entonces pues es ese tipo de condiciones las que tienen que tener en cuenta en ese tipo de exhibiciones, que no es lo mismo. No sé, los trabajos de ustedes, ¿va a haber una sala permanente? No, es temporal. ¿O es temporal? En esa distribución de las piezas en la sala, lo que ya les había dicho, es muy importante que hagan como esas visitas, que se replanteen los espacios. Ustedes que tienen de pronto el conocimiento, no sé si las otras personas, pero esos programas para 3D, o sea, para hacer las salas en 3D, son una muy buena herramienta para esas exhibiciones, para esa ubicación espacial de las obras previas al espacio real. Es algo que les puede hacer ganar muchísimo tiempo. Con lo que yo les decía, un plano es muy complicado de entender, porque nos ha pasado muchas veces, los artistas o los curadores muchas veces no viven a Cancay, entonces hay que enviarles a Bogotá el plano de la sala Maritz, entonces se les manda, tienen las medidas exactas y yo les envío, y ellos tienen las medidas de las obras, hacen una distribución con ese, con esos planos, y ya cuando las vamos a montar, nos ha pasado, no caben en el espacio porque de pronto no tuvieron en cuenta el marco o se veía exageradamente o la altura. Una cosa es imaginarme los 3 metros y otra cosa es enfrentarme a los 3 metros. Entonces, y más cuando es plano, porque generalmente hacen es como el croquis de lo plano y dicen, en esta pared van estas obras que miden tanto, pero ya en lo real pues se dan cuenta y dicen, no, esto no funciona así. Entonces esos programas tridimensionales pues en 3D no van a tener ese problema, porque si se ve real cómo quedaría el espacio, entonces si pueden tener como ese acercamiento a esa herramienta, está muy bien para ese prediseño de la sala. Bueno, está ese plano del espacio que deben pedir siempre, un plano, o si ustedes pueden ir, si no hay un plano, entonces hacer un levantamiento hecho por ustedes mismos. La capacidad eléctrica y de tomas, y las tomas de salida son muy importantes, porque ha pasado así como, yo no puedo sobrecargar una sala porque puedo cargar un incendio, puedo hacer un incendio, y entonces pues puedo tener el apoyo de una persona, pues de un eléctrico que tenga ese conocimiento, y es vital, porque puedo sobrecargar el circuito de hacer un desastre. Y también las tomas de salida me van a determinar el montaje de muchas cosas, de muchas obras, o si no, que tengo que pensar en cómo disimular el cable si va por el piso, porque muchas salas no tienen tomas alrededor. En la exhibición, yo no sé si ustedes estuvieron en fotografías, en el puente, Oscar quería montar el puente en otra pared diferente a la que quedó, pero era una pared, era un muro de contención, era un muro de concreto en el que no se iba a poder empotrar el televisor, y en donde además no había forma de electricidad, de pasarle electricidad a los televisores, porque la única electricidad de esa sala era desde el techo, entonces pues no iba, iba a haber toda una estructura. Entonces eso visualmente también lo tengo que resolver. Eso me va a determinar también dentro de la ubicación de las obras, todo este tipo de condiciones que uno no tiene en cuenta. Ustedes decían el sentido común, pero ya cuando uno se enfrenta, es bueno ver todo este tipo de cosas. Lo suyo es una videoinstalación, entonces ¿dónde la vamos a montar? ¿Cómo la vamos a montar? Hay que conocer el espacio y ver, prever de dónde va a sacar la base para colgar el videobeam, si es en un videobeam, de dónde va a sacar la energía, si aguanta, si soporta. Si existe un mobiliario, también puede haber una adaptación de un mobiliario anterior, entonces también tengo que tener en cuenta esos recursos como de adaptación por presupuesto. O también, ustedes me dicen, nosotros hacemos exhibiciones. Ustedes también se pueden acercar a esas instituciones y pedir un préstamo. Como, mire, tenemos una exhibición, no tenemos de pronto el presupuesto, como la Universidad Javeriana creo que ha pedido en los trabajos de grado. En los trabajos de grado, muchos de los estudiantes de Adriana, incluso en artes visuales también de del Valle, tienen su presentación de trabajo de grado. Puede que no tengan el presupuesto para mandar a hacer una vitrina, pero entonces se han acercado al museo y le han dicho, por favor, museo, yo le entrego la base de la vitrina o lo que sea en perfectas condiciones, tal como usted me la presta, pero hágame pues ese favor. Y eso puede también ser una alternativa dentro de esas exhibiciones que ustedes planean, acercarse a otros espacios en donde hay infinidad de mobiliario, porque hay una gran producción de exhibiciones temporales y mucho de ese mobiliario está allí en una bodega. O sea, como que estoy haciendo de pronto una campaña de préstamos que después me autorice, pero pues sí, o sea, es real, hay paneles, hay muchas cosas que sí pueden ser utilizadas y que de pronto le alivianen a ustedes un poco esas cargas presupuestales que son grandes y que tienen cierto tipo de requerimientos. Una base que yo haga también para exhibir un objeto pequeño, debo garantizar una de esas bases que con las que van a hacer la exhibición, uno de esos pedestales tiene arena dentro para darle peso y que no haya ningún movimiento, o que si se tropiezan la base sea lo suficientemente sólida, o sea, no es en piedra, sino es que simplemente tiene un peso allí para darle más estabilidad. En todas esas cosas deben pensar ustedes cuando, cómo protegerlas del polvo también, cómo protegerlas de las manitas de la gente. Tengo que tener en cuenta, sobre todo en este clima, la ubicación de las salidas del aire acondicionado. Resulta que los aires acondicionados por condensación a veces producen un goteo. Entonces no debo tener en cuenta no poner las obras debajo o al lado. O también todos estos sistemas a veces tienen un sistema de canales. En el museo ha pasado esto, entonces les voy a contar, no para contar accidentes trágicos, sino porque en la vida real existen este tipo de accidentes. Hay una lluvia como las que suele caer en Cali, entonces las hojas de los árboles taponan los sistemas de salida del agua, los canales. Se tapan los canales, inmediatamente se tapan los canales, sale el agua, se devuelve del aire acondicionado, que son sistemas que funcionan con agua la mayoría, y salen a la sala, a una de las salas de exhibición. Entonces hay que tener en cuenta también los aires acondicionados para no poner allí obras. Puede ser textos o puede ser material, reproducciones o cosas que aguanten un poco si hay una filtración de agua en algún momento. Tener en cuenta que por seguridad debe existir una salida a menos de 30 metros del sitio de la exhibición. Bueno, eso tampoco es como muy fácil, porque pues si uno se pusiera a pensar también, por ejemplo aquí, esta sala está como muy lejos de la salida, pues no, a 30 metros sí, pero es de salida de emergencia. Sí, no, no es una salida de emergencia muy idónea. Momento hay un plan de emergencia, no pregunté por el plan de emergencia. ¿Cómo es en caso de un terremoto? Juan Guillermo nos evacúa acá, ¿cómo? Ya dos. Bueno, dentro de ese diseño que se haga del mobiliario, entonces tiene que haber una identificación previa de las piezas y una identificación previa del material, del peso, de la forma, de la altura que me dé la obra, porque yo no puedo hacer, si la escultura mide 1.50, yo no puedo hacer una base que mida 1 metro, porque ya me van a subir otros 2.50 y tengo que tener en cuenta que debe haber una media para que el que va a visitar la exposición pueda ver la obra y no la vea por allí. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta previas al diseño de las piezas. También en el momento del movimiento de las obras tengo que tener en cuenta el estado de conservación en el que se encuentren, porque muchas pueden, pues pueden peligrar, o ese, o esa, o ese material constitutivo puede representar un peligro en el momento de la exhibición y el comportamiento de los materiales. Me acuerdo un poco de una experiencia de jardín abierto en el que tenían unos zapatos de arena, creo, y en el momento de estar a la intemperie y al sufrir cambios de temperatura se empezaron a agrietar, ¿verdad? O sea, como todas estas cosas que podrían ir un poco más allá y pensar qué podría pasar, entonces esos zapatos los ubico en el punto menos, donde haya menos reflexión de luz solar, los pongo debajo de una matica, no sé, se me ocurre, pero es como pensar ese tipo de cosas también en pro de lo que les pueda pasar a estas, a estos trabajos. Hay que verificar las medidas, muchas veces lo que les digo. Allí, ¿qué pasa con las medidas? Bueno, en el último montaje de Rojo no Rojo hubo un problema con las medidas porque no se verificaron. Cuando yo hago exhibiciones, entonces tú llamas a tus amigos, bueno, ¿cuánto mide la obra? Tanto, tanto por tanto. Es mejor que tú mismo los verifiques si estás como productor. Porque en el museo te digo, había un inventario de las obras y las dimensiones de los grabados estaban solo del, como de la plancha. Entonces, pues no, no es la plancha. Entonces yo le mandaba al curador las dimensiones y el curador, ah, sí, mide 30 por 40, pero era de 1 por 70. Entonces ese verificar si me va a determinar cuál es la distribución real, qué soporta, en estas características y en esa verificación de medidas, también es importante el peso. ¿Cuál es el peso? Porque eso también va a condicionar la cantidad de personas que necesito. Si de pronto necesito una ayuda extra porque hay piezas que pesan toneladas, entonces tengo que contratar una, ¿cómo se llama? ¿Una estibadora? ¿Una qué? Una montacarga. En el caso de Oscar, por ejemplo, con el ambulatorio, la montacarga ayudaba a bajar los guacales y llevarlos casi hasta la sala, porque es imposible que las personas levantaran cada guacal de esos que tenían 5 piezas de estos de ambulatorio. Entonces eso también va a ser muy importante, que digan cuál es el peso y cómo lo voy a transportar, porque pues pueden causar un accidente también. Una vez en otro museo donde yo trabajé de conservadora, que era la Quinta de Bolívar, la gente de servicios generales siempre brinda como un apoyo también al área de los montaje en los museos, porque siempre hay como varios hombres fuertes. Entonces, varios de esos hombres fuertes dijeron, no contrate a nadie que nosotros conozcamos con un cañón de estos de siglo XIX. Y en una de esas no se pusieron de acuerdo, porque además cuando uno mueve una obra es como si moviera un muerto o un enfermo. Yo no sé si ustedes han transportado alguna vez a un enfermo en primeros auxilios, que le dice que uno se tiene que poner de acuerdo con el compañero y levantarlo al tiempo. 1, 2, 3, ustedes han levantado los vocales y es una coordinación completa, porque si yo levanto entonces se puede desplazar o tiene que ser al mismo tiempo. Ellos no lo hicieron al mismo tiempo y en el momento de descargar el cañón le aplastó los dedos a uno de sus hombres. Entonces todas estas cosas es mejor tener ayudas un poco más especializadas, como esas grúas o esas prensas, para no correr riesgo. Hay que tener en cuenta el tiempo programado para la exhibición, la sensibilidad y condición de los objetos propuestos, las condiciones ambientales del espacio de exhibición. Eso lo vamos a ver mañana, vamos a hablar como un tema que siempre ha estado allí entre muchos, que es la humedad relativa y la temperatura, cómo afectan esas dos condiciones a las obras. La posibilidad de contacto o manipulación de los objetos por los visitantes y la posibilidad de actos vandálicos y robo. Dentro de esa planeación es importante tener en cuenta todas estas cosas, como de la posibilidad de contacto o manipulaciones, porque si yo le puedo hacer, digamos, una urna para evitar que la gente se aproxime a un elemento que de pronto es muy sensible, o que lo pueden sustraer, o que yo diga, bueno, en esa sala casi que debe haber un vigilante permanente porque puede dar lugar, se puede dar lugar a un robo, o poner en una exhibición, si no quiero que se acerquen mucho, estas líneas que se ponen en el piso demarcando ese espacio como de respeto y de hasta allí llego yo, este es el espacio entre el observador y la obra, que se utiliza también en muchos espacios, que no es garantía de que la gente no se acerque a tocar, pero pues sí puede funcionar de una u otra manera como para tener esas medidas preventivas. Dentro del diseño del mobiliario museográfico se necesita la revisión preliminar de las características de cada una de las obras, pensando en la conservación y la exhibición. La iluminación también debe ser tenida en cuenta en este diseño, especialmente si son vitrinas. Mañana también vamos a hablar un poco como de cómo la luz afecta los diferentes soportes, por qué los afecta, por qué debo pensar en cierto tipo de luz para las vitrinas y no en otro, no solamente en las vitrinas sino en las salas de exhibición. Y en este diseño de mobiliario museográfico es muy importante que es ese tema que te llama tanto la atención a ti, que es donde ustedes pueden aportarle un montón a estas instituciones desde ese punto de vista, que ustedes tienen un conocimiento de materiales que de pronto uno tiene muy superficialmente, conocen los nuevos materiales, el comportamiento de esos nuevos materiales, y no solamente dentro del diseño museográfico para exhibición, sino para el diseño de almacenamiento. Yo conozco muchos diseñadores que trabajan en diseño de almacenamiento de arte, y conozco uno que fue de la Universidad Javeriana de Bogotá, que su tesis fue de las momias del Museo del Oro. Hizo unos empaques especiales para las momias, con todas las condiciones como que debían tener las momias desde el punto de vista de conservación. Entonces hizo unos contenedores para esas momias. Creo que son las Bueno, ¿para qué se diseña una vitrina? Para evitar la manipulación y el contacto accidental de los objetos, reducir la amenaza de robo y vandalismo, detener el acceso de insectos y roedores, impedir la entrada de polvo y amortiguar las colisiones de los efectos de los cambios rápidos de temperatura y humedad relativa, y eliminar la radiación dañina de la luz en algunos casos. Yo sé que ustedes, por ejemplo, cuando hacen la propuesta de jardín abierto es como lo más limpio y lo más integrado a la naturaleza posible, pero también podrían en algunos casos, porque han tenido problemas con esto como de la lluvia, porque en esa logística que tienen ellos, hacen una exhibición en un jardín y lo mismo que ha pasado ahora les puede pasar, como, y también tienen que tener como un manejo previo de eso, como bueno, ponemos la exhibición que son 10 piezas, y lo mismo que le acabo de preguntar a Juan Guillermo, o sea, ¿cuál es el plan de emergencia dentro de la exhibición si llega a mover? ¿Quién es el encargado? Porque resulta que son 4 encargados, pero los 4 encargados, los 3 se fueron a tomar cerveza y están allí en el andén de al frente, y solo hay uno, y en el momento en que yo veo esa persona, le tocó salir corriendo, porque estamos hablando también de exhibiciones, pienso en lo de jardín abierto, porque es una exhibición que demanda muchísimas como inquietudes. No sé, alguien mencionó también una exhibición en espacio abierto, alguno de ustedes que hacía, tú que haces exhibiciones en espacio abierto, que eso es un tema muchísimo más complejo porque no son condiciones que yo pueda controlar, entonces está la lluvia, está el sol, está el calor, y está como ese tipo de un plan de emergencias que tengas que tener en cuenta como cuando haces esa instalación de obras en el espacio, porque a ellos les ha pasado. Hay una acuarela, entonces llueve y no hay gente en ese momento y no se pusieron de acuerdo. Bueno, en caso de una evacuación urgente, usted coge estas 3, porque es que nadie, o sea, ¿y cómo las va a coger? ¿Y en dónde las vamos a resguardar de la lluvia en caso de...? Como cuando uno va a un bazar, que tampoco de repente no contrataron carpas y entonces se dañó absolutamente todo el bazar. Qué pena el ejemplo, pero es así, como tener un plan B alrededor de estoy en un espacio abierto, pueden pasar estas y estas cosas, ¿qué puedo hacer para contrarrestar? Siempre es ideal en este tipo de climas también que haya un control de como una fumigación previa, que ustedes se fijen un poco también allí si hay insectos, o sea, dentro de las exhibiciones, y hay hacer una fumigación previa si no es una institución. Si es una institución como el museo, pues hay un sistema de control de plagas, pero nadie quita que tengan que tener en cuenta esas condiciones, porque puede por la noche haber, o puede en una exhibición de un mes desinfectante puede haber como un nido allí detrás de la obra que haga algún animalito que se pose allí a hacer su casa y dañe las obras. Ahí en evitar la manipulación y el contacto accidental de los objetos, hay muchos, no sé si cuando ustedes trabajan con guantes. ¿Ustedes trabajan montando con guantes? Bueno, ese también, el ideal es trabajar con guantes, porque nadie trabaja con guantes. Y en los museos y en las salas de exhibición, esa prohibición a no tocar los objetos está dada porque la grasa de las manos daña las cosas, porque siempre es como una incógnita allí, porque bueno, acá no veo ningún fan, porque yo tengo algunos como amigos, enemigos que me consideran así como la bruja del museo, porque sí estoy como muy pendiente de que la gente entienda cómo es esa aproximación. Mi labor es como cuidar esas obras y hacer que permanezcan a lo largo de la historia. Puede que yo tenga mucha curiosidad y me produzca una gran inquietud saber de qué están hechas las cosas, pero es que por más limpias que yo tenga mis manos, siempre hay una grasa que va a quedar allí en los objetos. Queda sobre el vidrio, queda sobre el metal, queda sobre absolutamente todo, y va a ser comida también para otros microorganismos, y se van a dar procesos químicos y biológicos que van a alterar las cosas. Un vidrio pues es lo menos, porque el vidrio finalmente se puede limpiar, pero no sé si ustedes se acuerdan de la obra de Jorge Acero, que está en el tercer piso, que es una maleta con un pez. Sí. Originalmente la lámina era absolutamente pulida y era en cobre, pero en algún momento de la exhibición, hace unos años, cuando no había como unos cuidados, y bueno, la gente descubrió, como cuando uno va en el carro o en el bus, que se empañan los vidrios y hace "te amo". No sé si al otro día cuando ya no estaban empañados los vidrios, tuvieron la oportunidad de ver qué pasaba allí. La grasa quedaba allí y quedaba todavía el letrero de su dedo del "te amo", porque pues queda ahí, es un testigo para siempre. Y sí tiene solución, pero es pulir la lámina, e idealmente no deberían pasar estas cosas. O sea, las obras deberían quedar, no se pueden intervenir y deberían estar lo más originalmente posibles. Hay otro ejemplo que les voy a poner con esto de cómo cambian ese sentido original de algunas de las producciones, de los trabajos de los artistas, al tener como un proceso de deterioro en el tiempo. Hay una obra de arte cinético de Pablo Bombón que está en un sol la tertulia. Originalmente la obra Pablo la hizo para que se moviera y sonaran unas semillas que tiene dentro. Al pasar a estar en la exhibición permanente, esa obra tiene unos problemas de fondo en la técnica de manufactura, y la base está muy corroída, no tiene la fuerza suficiente para soportar que todo el tiempo la estén moviendo, y ha pasado a ser estática. No porque yo no la quiera tocar, sino es simplemente para que todas las generaciones, de generación en generación, porque no fue algo mío, y así el artista hubiese querido que se rompiera a través del tiempo, al pasar a ser parte de una colección, ya los criterios son otros. debe traspasar la barrera del tiempo y alguna información se da, sé que no es lo mismo que yo diga en algún momento sonó a que sonara, pero pues esas son como esas características que hay que tener. Cuando ustedes vayan a exhibir también tienen que tener en cuenta eso. Va a soportar un público de 200 personas diarias, entonces ¿cómo voy a hacer para que la gente circule en sala? ¿Cómo voy a hacer que ese diseño haga que la gente pueda circular dentro de la sala sin tocarlas, sin irse a tropezar con esos muebles que yo haga allí de apoyo? Y pues bueno, y ese impedir la entrada de polvo pues es una de las especificaciones para las que se diseña una vitrina, porque hay cosas, yo no sé si ustedes se acuerdan de una obra de, ¿cómo se llaman los muchachos de Popayán? Que es un colectivo. Lady Chávez. Bueno, ¿se acuerdan estas figuras de plastilina? Sí, que se mueven los soldaditos. Los soldaditos y la otra que es como un hombre híbrido, sí. Bueno, que son en plastilina. O sea, eso es necesariamente, si yo tengo una obra en plastilina, pues necesariamente le debo poner esa protección, porque pues el polvo, por más que ellos le intentan poner como una película de algún adhesivo, y para que no se fije el polvo, pero el polvo se va a fijar ahí, entonces esa urna está construida específicamente allí en esa para evitarlo. Porque, dime. O sea, es una pregunta. Porque al no ponerte una urna a su propuesta, le da connotación. Es el problema. Claro. Es un problema ahora. Es un proyecto. Que al yo meter el trabajo en una urna, le estoy dando una obra toda sacra que no estoy buscando. Que es lo mismo que sucede también cuando los montajes originales se cambian. Porque es que ahorita que tú pasas como una relación con el museo, está el proyecto del pececito y está esa que está como acotrada en una esquina que también es plética. La de Felisa Burstyn, la estrella sí, de mar. Sí, y obvio, o sea, tiene, o sea, la percepción que uno hace de la pieza es totalmente distinta. Claro, lo mismo que ahorita cuando tú dices la percepción que tiene uno de las piezas es distinta según las curadurías y según lo que yo quiera decir, es el mismo sentido que tiene poner en un pedestal, en una base en donde no hay circulación de una escultura, que es la más criticada, la propuesta museográfica más, una de las más criticadas de ese guión de la tertulia es las esculturas de Negret puestas en esas bases. Pero entonces es ahí, pues Negret, yo creo que tampoco fuera, pero ya es una propuesta curatorial en la que muestran una escultura, no como una escultura, sino como una construcción de máquinas por una sala de máquinas, porque ese es el discurso que ha querido dar el curador, pero que también atenta contra eso que tú dices, una escultura tú la debes recorrer y esta ya no parece una escultura, sino es como una construcción de algo que está ajeno a. Eso que me planteas tú es muy complejo y lo entiendo, y es como a esa mediación en la que hay que jugar cuando es una exhibición temporal o una exhibición permanente, que si ustedes van a hacerla también en el día de mañana, donaste una obra a la tertulia, que especifiques tu obra cómo debe ser exhibida, porque si pierde, entonces el problema es para mí como conservadora, porque tú en la especificación de la donación dices jamás puedo ver mi obra dentro de una vitrina, porque cambia absolutamente ese concepto, porque ya es otra cosa completamente diferente. Mira, los narcisos de Oscar en la tertulia. Los narcisos están allí, así como él los plantea. Pero resulta que me toca ponerle una protección de acrílico ahora, porque la gente no, definitivamente no ha podido, y no tengo un rayo láser para fundirlos a todos cada vez que quieren saber de qué está hecho el narciso y ponen su dedito allí. Entonces, algunas cosas cambian en pro de esa exhibición, cambia absolutamente el sentido también, porque es como un discurso ahí que no tendría que nunca acabarse, porque mira, hace poco Jenny vio las de Lucas Ospina, que son como unos diseños como, no sé, como si fueran estos dibujos de diseñador. Sí, me dijo, y las vio, que es como, están montadas las cuatro. Me dijo, originalmente esto no era así, era en un marco y el dibujo reposaba así, suelto, pero eso en una exhibición no lo... O sea, primero el artista no aclaró, y entonces yo recibo una obra almacenada así, y entonces yo no sé cómo venía originalmente, entonces pues decido exhibirla en las mejores condiciones, que aguante los 5 meses que va a estar allí en esa rotación, de la mejor manera posible, porque no, tampoco hubo un acuerdo, porque yo tendría que pensar, bueno, ¿cómo la exhibo 4 meses una obra de papel en una urna que muy seguramente se va a deslizar y va a tener una deformación por estar vertical tanto tiempo? Pero entonces, lo que te digo, ya sería un problema para mí, pero también hay que tener en cuenta esas cosas, porque pasa de otro, pues pasa a otro modelo. Tú me estás diciendo, yo quiero hacerla así, entonces si la vas a hacer tú en tu propuesta de exhibición, pues es más fácil porque vas a estar allí, vas a controlar un tiempo, pero cuando ya pase un tercero, y para ti misma también va a ser como una... pues tienes que pensar cómo la vas a proteger de la mejor manera. Porque es que, bueno, tú me dices, tiene que estar sin urna, pero es una exhibición, ¿durante cuánto tiempo? ¿En dónde? ¿Y qué garantías te van a dar? ¿Te van a dar una persona que todo el tiempo está, no se puede tocar, no se puede tocar? Sí, o va a estar allí y al final... En el Museo Nacional, eso no pasa, o está el señor guarda en cada cine diciéndole, no se acerque, o... No, y cuando yo esté en la tertulia ahí vas, muy seguramente, por eso te digo que ya tengo un club de fans, me adoran, pero es mi trabajo, o sea, lo siento. Intento como explicar de la mejor forma, porque no es simplemente no toque, sino, vea, esto pasa cuando toque. Esto va más allá, no son figuras, el maíz no es un móvil. El maíz de caro no es un móvil, no se puede, las tarimas, hay unas bases que dividen el espacio, como la de achote, que es una base que está llena de piso, no es una escalera para lograr alcanzar achote, no, es simplemente una delimitación espacial para que no llegues hasta allí. Pero entonces todo ese tipo de cosas es esa formación como de ese público al que voy a tener dentro de la exhibición, y el que tengo que pensar en dónde van a ser exhibidas. Una de mis estudiantes de artes visuales, de la licenciatura en artes visuales del Valle, tenía una exhibición en la San Buenaventura. Entonces, después de la clase dijo, no, qué angustia, o sea, ella no había pensado en que iba a estar un mes, pues sí, iba a haber una divulgación de su obra, iba a estar en un espacio diferente en la universidad, ella estaba muy ilusionada, pero... ¿quién le iba a garantizar cómo se las iban a devolver? Si era en un corredor de la universidad donde había una luz, o sea, luz natural todo el tiempo, donde iba a haber también lluvia y iba a caer vertical y muy seguramente también le iba a caer a las cosas. ¿Sí me entiendes? Como todo ese paso previo, porque con la ilusión de exhibir, pues también uno muchas veces no piensa, bueno, ¿qué va a pasar allí después? ¿Quién va a estar pendiente? ¿Cómo va a ser el aseo? Lo que les decía del aseo, ¿cómo va a ser el aseo? ¿Qué garantías me dan de que me las regresen en el mismo estado? Pero esa consignación de ese registro de cómo quieres tú que sea exhibido, yo no sé, por lo que yo les digo, mi conocimiento de cómo funciona la academia es muy superficial, pero me parece fundamental como desde el otro punto de vista, que es, yo albergo una colección en la que también a veces he sido criticada por algunas cosas, pero porque es que a mí me la entregaron así, el Danilo Dueñas, que se colgó así y era así, a mí me la entregaron así y no tenía ninguna marca, y además en todos los catálogos aparecía así, entonces yo, colguémosla así. Entonces resulta que no, era así, bruta. Entonces, bueno, pero si hubiera un proceso como un registro, ay, además, bueno, y, pero ¿por qué en los catálogos está así? Yo la colgué porque en todos los catálogos en donde había un referente estaba así. Ah, porque es que las alas eran muy bajitas y no cabía así. ¿Sí ves? Entonces es importante. Bueno, esta es una obra para exhibir en una altura mínima de tanto, porque entonces muy seguramente él no ocupó así, entonces pongamos la horizontal y ya tu obra no es la misma que hiciste. Entonces por eso es chévere como ese registro previo. ¿Salimos? De hecho me están diciendo, mira, le dijimos que era las 7 y las 6, y yo, bueno, no importa porque yo igual quería ver por lo menos 2 horitas, porque iba, pues voy para el sur, voy para California. Entonces, pues bueno, aquí tengo varios, 5 aquí, pues de hecho, la mano de importante también está como una niña que está en proceso de montaje de su tesis, y mi asesora, yo le dije, se tiene que inscribir, no sé qué va a hacer, pero tengo que inscribir. Entonces, pues ahí me ponen al día. Y el viernes, gracias, no, pero igual muy juicioso de asistir, y de hecho pues como... ¿Ya? Hola. Sí, hola. Pues no, unas pueden ser bidimensionales, tridimensionales. Pero no todas. Pero ya que todas van a preferir traer de pronto la bidimensional. Pero hagan el esfuerzo de pronto traer algo tridimensional. ¿Se comprometen? ¿Sí? ¿Lo tuyo, por ejemplo, es muy complejo de traer? No, es que... ¿O un objeto o algo que te sientan que...? Es muy fácil. Puede ser, pero la otra es, o sea, yo lo hago escrito... Dice, o sea, se puede hacer la ejecución, se puede pensar la ejecución de montaje, pero no quede es como planteada. Pues se puede resolver. En teoría. Pero no se garantiza en la vida real. O sea, es, la idea es que yo sustento con el grado dentro de un mes. Entonces me gustaría como todo lo que aprenda aquí lo pueda ejecutar en lo que viene dentro de un mes. Y eso ya tengo. Todo en plano la pieza, pero hay algunas cositas que me hacen falta. Vamos a empezar a la manera que lo hablamos con todos. Y puedes traer también como esa idea, ese prototipo que tienes allí, como y dar y botar lluvia de ideas para ayudarte como en esa ejecución. Por eso las dos se comprometan, ¿no? Y dentro de tu trabajo hiciste un poco esto que... Una lámpara. Cuando se diseña una vitrina también deben tener en cuenta el mantenimiento. cómo acceder, que debe ser un mantenimiento como de fácil acceso, y que debe protegerse también en todo momento. También tiene que tener sistemas de sujeción. Yo no sé si ustedes se acuerdan un poco de este pedestal que tiene una vitrina en el tercer piso donde está una obra de Ramírez Villamizar, que es una construcción en madera. Esa tiene una plastilina de museos especial que la adhiere a la base para que si hay un movimiento no se desplace. Entonces, si no tuvieran el acceso a esa plastilina especial para museos, se puede jugar a hacer como unas cuñitas, o sea, jugar a hacer en esas vitrinas cuñitas invisibles para que no haya desplazamiento dentro de ellas. Que en el momento, dime. Claro que ¿qué tan recomendable es ese uso de esa cinta para montaje, esa doble faz transparente, para hacer? Ay, por favor, ahorita que dijiste tú eso, todos los materiales que se les ocurra o ese tipo de preguntas, este es el espacio como para decir, como si a mí me dijeron que existen unos guantes transparentes, invisibles. Entonces, ¿cuál cinta de montar? No. Para hacer ese tipo de no, de cosas. Él habla de una cinta de montaje roja que nosotros utilizamos en la colección para fijar las fichas técnicas. Es una cinta adhesiva que tiene scotch, que solo se consigue en una parte de Cali, que tiene una adhesión impresionante, y se utilizan las fichas técnicas. Es porque de ahí a la, o sea, en la pared, como es una exhibición permanente, pues debe tener todo este tiempo allí sin que se mueva mucho, porque esas cintas doble faz son muy malas por los sistemas de aire acondicionado, porque con la humedad empiezan a tener alteraciones y generalmente se caen. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, nomás en la casa, que ponen estos ganchitos como en la cocina, que vienen con un adhesivo supuestamente fuertísimo, pero ese adhesivo no funciona bien, entonces se utiliza esta cinta. Esta cinta que me acaba de decir Gerson no es aplicable para obras, porque es una cinta, como les dije yo, con un adhesivo supremamente fuerte, con un adhesivo ácido que puede dañar las obras en algún momento. Te digo, es que qué, según el material, pero preferiblemente no. Nunca adherir papel, por ejemplo. Nunca adherir un papel. Nunca adherir madera, porque además te va a levantar la capa pictórica. O sea, ¿en qué estabas pensando cuando pensaste en esa cinta? No, como en un objeto, no sé, digamos, una escultura de bronce o no sé, un objeto. Pues es que generalmente el bronce, porque ustedes van a decir, pero un metal es liso, ¿qué problema habría si la cinta se adhiere, si yo puedo hacerle con maña? Quitarle el pedazo, ¿sí me entiendes? Tiene el recurso de la plastilina. Muchas veces no. ¿Y qué condiciones? Muchas veces no. No existe acá. No. Entonces, como ¿qué soluciones, como alternativas a ese mismo asunto? El limpiatipo. Pero el limpiatipo, ojo, estoy diciendo, no es una estandarización. No existen cosas que yo les diga. Porque ha pasado, les voy a contar, existe una teoría de que el alcohol mata el hongo, la he oído. Entonces, en una charla alguien dijo, el alcohol mata el hongo. Entonces, desde aquella vez, con aspersor, toda la gente indiscriminadamente coge todas las cosas, todos los libros, todas las obras que tienen hongo y las bañan en alcohol. Eso es mentira, no funciona así. Todos los hongos son diferentes, así como cuando uno se enferma que le mandan un antibiótico específico para lo que tiene. Las obras y los hongos que les dan al papel, hay infinidad de hongos y de bacterias que atacan los soportes y tiene que haber un estudio previo para decir con qué producto lo va a matar. Esto que estoy acá hablando abiertamente, donde le digo a él, puede existir la posibilidad de que la plastilina limpia tipos te sirva en un momento dado para una exhibición temporal, al no tener el acceso a esta plastilina de museos. No te estoy diciendo yo que te vaya a funcionar con todas, porque esa, yo no sé si tú la has usado en algunas ocasiones. Eso antes se usaba para todo, o sea, las mamás de la generación de mi mamá la usaban hasta para fijar los vidrios que le ponían a las mesas, en las oficinas. Eso tiene una grasa, esa plastilina tiene una grasa. Entonces, si la dejas con el tiempo y además con el clima, se puede alterar un poco y puede pasar, puede alcanzar a manchar las cosas. ¿Qué te digo? Es que, pues en una, tienes que estar pendiente de cómo funciona, revisarlo todos los días, porque eso que dices tú es cierto. Ahorita alguien me dijo, muy chévere la charla, pero, ¿y en la vida real sí pasa eso? Sí, está empezando a pasar. Estos espacios son muy importantes, en donde ustedes acceden a esa información y muy seguramente se les abre otra puerta y ya empiezan a pensar diferente. Lo que yo les decía, no es que empiecen a exigir unos seguros, pero ya van a saber que existen unos seguros, que existe un tipo de transporte, que se pueden mediar ante la mejor solución al transporte. Ahorita alguien me preguntaba, ¿ustedes qué transporte utilizan? Entonces le decía yo, según el presupuesto, lo mismo que les acabo de decir a ustedes. Porque uno se vuelve recursivo a medida de que también se enfrenta a otras realidades. Yo no puedo pretender que el Museo Nacional tenga el mismo presupuesto que Roldán y yo. Entonces llega un punto intermedio en el que digo, bueno, consigo un transportador que tenga un camión como en las mejores condiciones y que me valga un poquito menos que el transporte especializado. Les pongo un ejemplo. De aquí a Roldanillo, con Aviomar, que es la empresa esta que les digo yo, que utiliza transporte terrestre y aéreo y es la única con la primera certificación en transporte de artes en Colombia, vale 1.200.000 de aquí a Roldanillo. Pero con el camión este del señor que les cuento, puede costar 60.000, 100.000 pesos, porque es un señor al que, por las condiciones del Museo Roldanillo, no tiene para pagar el 1.200.000 que implica mover la obra ida y vuelta para esa exhibición. Pero entonces llega un punto medio en que la conservadora se consigue a un amigo transportista, a un señor que ya es prácticamente como de la familia museo, y que le digo, don Mario, por favor, trátenlo en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque la otra alternativa que muchos utilizan, y digo muchos porque varios amigos artistas dicen, no tengo la plata para mandar mi obra a Bogotá, entonces Servientrega, TCC, en donde primero tienen que negar que es una obra de arte, donde no pueden decir en ningún momento que es una obra porque no la transportan, que dicen, nosotros no transportamos obras de arte. Entonces, no, son unos cartones. Ah, listo. ¿Cuánto valen esos cartones? 1.000.000, porque valen 30 millones, pero no puedo decir, valen tal. TCC y Servientrega son empresas transportadoras de carga, de bultos, o sea, no de arte. Ellos no les importa, no maltratan las cosas, no se dejan guiar, llegan con el carrito, eso es una montacarga, ¿cierto? ¿Cómo se llama este? No, ahora se me olvidó. La carretilla esta que tiene, y golpean los guacales, en el camión meten, porque además ellos necesitan ocupar un volumen específico y van unas encima de otras, o sea, esas empresas no. Entonces se llega al punto medio de utilizar una persona que no es especializada en arte. Don Mario no tiene una certificación de ningún tipo de Licontec ni internacional en transporte de artes, pero sí ha ganado como un terreno allí en dejarse llevar como por las condiciones que yo exijo, como que si el guacal tiene que ir horizontal, él lo lleva horizontal. Que si le digo, el otro día llegó con las obras de Rojo Más Rojo, la persona en Bogotá le dijo, estas obras deben ir así y jamás las debo voltear. Y llegó así. ¿Sí? Por favor, diciéndole a unas personas que son cargueros de muebles, que ellos tampoco tienen ninguna formación, pero iban todos así con las carteras, nos dijeron que iban horizontal, así viajaron en el camión, y se veía que así habían viajado en el camión. Entonces es como llegar a ese, como esa mediación, ¿sí me entienden? O sea, sí existe una forma de hacer que las cosas funcionen. Si es posible. También eso que dices tú, como de experimentar con materiales, también es válido. Y ustedes que están en constante utilización de materiales, que a muchos les importa. Yo estoy allí dictando esa clase en la Universidad del Valle, es porque algunos artistas quieren que sus obras reaccionen así. O sea, que esa experimentación con nuevos materiales les den un deterioro, pero hay otros que no les interesa, que simplemente por el desconocimiento de cómo reaccionan los materiales, dañaron su trabajo, porque le pusieron las cintas a que utilizamos a una obra para adherirla a la pared, después ni siquiera la pudiste despegar de la pared, pero era por desconocimiento, no porque querías que quedara en la pared la huella de tu obra ahí marcada. Entonces, en ese proceso como de difundir esos conocimientos, está también como que se vayan abriendo otros caminos y que como que la gente también empiece a conocer un poco de qué es lo que pasa allí, en, tanto en la producción de obras como en la producción de exhibiciones. Y que, ah, bueno, y lo de la experimentación con materiales es que ustedes nos también pueden empezar a ver cómo se comporta, pero ver también qué pasa y para pues experimentar con otras cosas que de pronto no sean la cinta importada, porque además es eso, tú me decías, no, pero ¿y el acceso a la plastilina de museos qué? Entonces, empezar a ver otro tipo de sistemas, pero yo también te decía como de unas cuñas, o sea, inventarse cosas con las herramientas estas que les doy, como de, en el museo de la Universidad del Valle, el arqueológico, no hay unas bases especializadas para las ánforas no, las urnas funerarias, y simplemente cogieron una cabulla, hicieron un redondel y allí están soportadas. Eso no es ninguna medida de conservación pues del Getty ni del Metropolitan, sino simplemente un invento criollo que no afecta la pieza, pero le da un aislamiento del piso, si me entiendes, como una, esa recursividad a la que me refiero, de, se puede empezar a experimentar, leer cómo reaccionan, como si lo puedo usar con esto, no le puedo hacer esta base por esto otro, pero entonces todo esto también es válido en una realidad como la nuestra. O sea, es lo que decía un poco la pregunta de, ¿y si pasa? Si pasa esto, si pasa esto en las instituciones, si hay camiones, si hay embalajes, si hay personas que monten, todo eso es como un cambio de, en el chip, ¿no? Porque ustedes que han vivido sus experiencias de montaje se dan cuenta que si hay otras experiencias, sí les sirven. En este momento las exhibiciones de la universidad son diferentes cuando ustedes participan. Ya las montan sus piezas también de otra manera. Entonces, bueno, Carlos está aquí, ¿sí? Sí. ¿Tú vas a hablar de museografía? ¿Perdón? La museografía. ¿O paso al embalaje? No, paso al embalaje. Vale. Pues, o sea, eso no. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al embalaje. El embalaje es un conjunto de materiales que se disponen ordenadamente alrededor de un objeto con el fin de protegerlo durante su manipulación y traslado. Los materiales pueden ser blandos, semirrígidos o rígidos. Una caja siempre va a ser rígida, un contenedor del embalaje su función va a ser proteger al conjunto de la obra y el embalaje de los agentes físicos nocivos. Cuando hablamos de embalaje siempre empezamos a hablar como de varias unidades que van a amortiguar como un objeto que va a estar allí contenido dentro de un transporte de un lado al otro. Siempre va a haber como un sándwich, ¿sí me entienden? Como va a empezar desde una caja hasta unos materiales que van a ir de afuera hacia adentro para proteger ese pie. ¿Sacamos el bocal? ¿Qué? ¿Sacamos el bocal? Ah, bueno. ¿Sí? Bueno. Las características de los materiales que deben ser utilizados. Bueno, los materiales utilizados anteriormente, o no sé si yo quisiera ver, ¿alguno de ustedes hace embalar? ¿No? ¿O alguna vez han tenido que embalar una obra? Pensan la timidez, por favor. Tú. ¿Y cómo las has embalado? Pues en ese tiempo fue, era como una mini escultura. Pues, de madera, una madera. Y lo que hice fue, pues, conseguí una cajita de cartón normal y pues, a los lados corté un, como unos tronquitos de espuma, de esa espuma normal, de, como de asiento. Y pues se las ponía pues ahí al lado para que no se chupen. Pero pues por encima no tenía nada, ni iba envuelto en nada. Claro, porque simplemente es como las plumitas y haciéndole una cama y pues quedaba apretado ahí. ¿Ningún otro ha tenido experiencias pues, como sí, de nosotros una embalaje? Vez llevamos unos grabados a Bogotá, una exposición de Cali, unos grabados de Cali, ponerlo en la Mariana de Bogotá. Y tomamos la decisión que los grabados aquí en Cali funcionaban con vidrio. O sea, ellos venían con su vidrio. Pero como iban para Bogotá, tomamos la decisión que fuera acrílico. Al llevarlos ya al vidrio, pues no fuera con vidrio, sino cambiarlos por acrílico, pues como por todo ese viaje que iba a tener. Y ya fue el aeropuerto que pagamos para que los... Ah, no, pero iban con su... Iban enmarcados. Iban cajita. Ajá, iban enmarcados. Pues entonces los enmarcamos con acrílico. Con acrílico porque... Y cada uno iba en su respectiva cajita, pero ya en el aeropuerto pagamos para que el... Pues no sé, los vimos allá al aeropuerto lo... Sí, ese es plástico. El vinipel, no, el vinipel es el en el que envuelven las maletas. Que es como una opción para evitar que se raye, ¿no? Porque eso no es amortiguante ni nada, pero bueno, en teoría hay embalajes. No, y hay embalajes así, si me entiendes. Entonces, antes la gente hacía o ponía papel periódico rasgado o mantas también, mantas, cobijas, como haciendo como una cama, como dices tú. La espuma esta que dices tú de muebles, que es un material que está mandado a recoger porque pues siempre ha habido como una experimentación, ¿sí me entiendes? Como que uno empieza a lo primero. Si los vasos antes venían envueltos en periódico, los almacenes muchas veces, un home center te los envuelven en papel craft y los meten en la bolsa como una medida preventiva, pero pues si les das un tantazo eso se rompe porque el papel craft tampoco... Pero hay como un poquito ahí para protegerlo. A partir de la segunda mitad del siglo XX, entonces empieza a haber también una nueva ola de materiales y se empiezan a dar cuenta que los materiales en los que yo embale esas obras deben ser inertes. Porque los materiales inertes son estables ante los agentes nocivos para las mismas. O sea, un material inerte es... Todas las espumas sintéticas, no, esa espuma que dices tú, la de muebles que es amarilla, yo no sé si todas lo tengan aquí presente. Rosada, ¿tú no la tienes presente? Sí. Que es espantosa porque eso absorbe humedad y tiene una cantidad de microorganismos, se llena de hongos. Se ve que es de alta densidad, ¿no? Porque no se dan. Y además eso tenía un deterioro y la gente la adhería a las cajas con boxes o solución. Entonces eso también se alcanzaba a comer un pedazo de la espuma, entonces ya no hacía pues el mismo contrapeso a los golpes. Entonces, que preferiblemente no usar este tipo de materiales como la paja, como el papel periódico. El papel periódico, yo ahorita más adelante les muestro una ficha, una embalada de una obra que estaba así con periódico, porque claro, el periódico sí hace como llena un vacío, pero el periódico además está impreso, tiene tintas, además es como más comida para los animalitos, tiene una gran oxidación, entonces se deteriora y se degrada mucho más rápido que las obras, en fin. ¿Y el licopor? El licopor sí funciona bien. Todavía sigue funcionando, pero hay materiales, o sea, cada vez hay más materiales que se comportan más establemente. El material, el licopor está bien y no hay ningún problema con él. ¿Qué les iba a decir? Ahora, bueno, la obra gráfica suelta se maneja en carpetas, se maneja con unas carpetas que según las condiciones deben ir horizontales. Los agentes de deterioro, entonces, son los, todas esas circunstancias que van a alterar a las obras por diferentes circunstancias. Están los agentes intrínsecos, que son propios de los materiales y las técnicas, o sea, la madera tiene unas características, el papel tiene unas características diferentes, los plásticos tienen unas características, entonces eso también me va a determinar que, cómo funcionan en el tiempo. Y los agentes extrínsecos, que son los antropogénicos, los medioambientales y los físicos. Los antropogénicos, pues, son todos los que se relacionan con el hombre, que son el vandalismo, la manipulación. Y los medioambientales son como el ambiente en el que esté contenido el qué, el bien. Y los físicos, pues, todas estas, todos los golpes, la vibración. Los materiales que utilice yo en la ejecución de estos embalajes deben ser superficies no abrasivas, deben ser capaces de aislar y proteger de los agentes nocivos, mantener un ambiente estable dentro del embalaje para que la obra no sufra. Eso de mantener un ambiente estable es lo que yo les digo. Si yo le meto un material que le va a producir es daño, o sea, algo, si no le meto, si la cubro con papel craft en lugar de un plástico, pues le voy a hacer un daño, es porque si entra el plástico me va a proteger de una, de una filtración de humedad, digamos, que pasara, porque la va a aislar. El papel lo que va a hacer es absorber más humedad y pasárselo a la obra. Entonces tienen que ser materiales que no sufran ningún tipo de alteración. Tengo que prever los cambios de humedad relativa y temperatura dentro de los espacios contenedores, y es necesario estudiar el comportamiento de los materiales. Deben ser químicamente inertes y que no emitan vapores o sustancias nocivas. Muchos materiales también emiten a lo largo del tiempo. Creo que esa espuma de la que estábamos hablando también tenía sus problemas, que a lo largo del tiempo se degradaba y empezaba a emitir unos vapores que dañaban químicamente, producían algunos daños hacia los materiales de las obras. Tú debes saber que sí. Y te iba a decir que, bueno, tú como diseñadora sabes que uno tiene acceso a todas las fichas técnicas de los materiales. En la mayoría de fichas técnicas de los materiales uno también se puede meter e investigar materiales de embalaje, y entonces van a decir en las fichas técnicas qué características tiene ese material. Entonces, no es un material poroso, es resistente al agua, es completamente inerte, entonces me va a garantizar que no haya ningún ataque biológico. O sea, que si hay hongos, no van a propagarse, porque si es inerte, pues eso quiere decir que no hay un sustrato que me haga, que haga sobrevivir ese ataque que está pasando allí. Dime. Cuando hablamos de la humedad relativa y la temperatura, ¿es posible que con esos materiales inertes en algún momento, pues, por tantas capas se genere algún tipo de calor? No, o estamos preveyendo es como el calor o temperaturas externo, porque cuando hablamos de temperaturas externas, y pues lógico, también depende de dónde van a estar contenidas las obras. Eso tiene que ver en parte de esa climatización que hablábamos del camión, que sería ideal que viajaran, porque claro, yo viajo toda envuelta en un camión donde no hay climatización, entonces llego a Cartago, que hace más calor que aquí, y entonces todas las obras empiezan a condensar una cantidad de calor. Tú no puedes ponerle menos materiales, porque lo que estás haciendo es protegiéndola de posibles daños. Entonces es como empezar a equilibrar, bueno, no está climatizado, entonces pues que ojalá no vaya a pasar y no haya cambios de temperatura abruptos, o que vaya a estar, permanecer mucho tiempo allí en esa alta temperatura, porque idealmente tendría que viajar así, o sea, con unas condiciones estables, pero no podrías rebajarle a esos materiales porque tú me dices, no, pero es que van súper envueltas. Claro, van súper envueltas, pero por la protección. No, no podrías rebajarle allí. O sea, no, no habría como una mediación en la cantidad de materiales que se utiliza, porque ahorita que les decía yo que es como un sándwich o como pensar en una unidad contenedora que tiene algo, es como varias cosas que se relacionan de afuera hacia adentro. Esa caja contenedora, ese embalaje que va en diferentes materiales, que puede ser madera o puede ser metal, pero los metales son mucho más caros, ese almacenamiento de embalaje en metal pues es mucho más costoso que una de madera. Lógico, la madera no va a reaccionar como la madera porque es más inerte el metal, pero la madera con la que se hacen los guacales también tiene que tener una certificación y una garantía de que está inmunizada, porque esa es la otra que pasa cuando tú mandas a hacer un guacal. Entonces tiene que ser en una madera libre de nudos, que esté seca, que esté aclimatada y envejecida para reducir sus movimientos. Ideal es el pino. Yo no sé si también alguno de ustedes ha hecho alguna vez una aproximación a cotizar un huacal con las características suficientes de embalaje. Bueno, ese huacal que está allí puede costar 750 mil pesos hacer el huacal. Pero ese es un huacal también certificado para transporte de aire, de arte internacionalmente, ¿no? Porque también en esa producción de embalaje, pues no va a ser lo mismo. No es que yo tenga una exposición que va a ir de la tertulia a Lugar a Dudas y entonces voy a mandar a hacerle al Oscar Muñoz un huacal de esas características. No, por supuesto, voy a garantizar es que viaje en las mejores condiciones desde la tertulia hasta aquí, con unos materiales completamente diferentes, porque eso también me va a delimitar qué tipo de materiales voy a usar según el transporte y la distancia por la que vaya a viajar. ¿Hay alguna empresa que haga vocales? Sí, pero lo mismo. ¿De plástico o que arriende vocales? No, el arriendo de vocales no es posible. ¿Por qué? Porque los vocales se mandan a hacer a medida. A medida. Solo funcionan una vez en la vida. Que eso es también es terrible para los museos y para la mayoría de producciones, es porque son específicos y no vuelven. No, es muy difícil que otra obra le puedas adaptar el vocal para transportar a otra obra. Entonces, lo que hacen los museos muchas veces es aprovechar esos vocales para almacenar obras, para almacenarlas en bodegas, pero no significa que cierres la tapita y te olvides de lo que tienes adentro. Tiene que haber una supervisión mensual de qué está pasando allí, porque puede haber que se meta un roedor o se meta una cucarachita o haya un cambio de temperatura, por lo que dice Sebastián, que hay una condensación, es diferente. Tengo que estar, pero muchas veces lo utilizan es como de espacios de almacenamiento porque son cosas que ya no vuelven a servir. Ese vocal lo tengo yo allí de adorno, entonces, y tengo una cantidad de guacales de adorno en el museo porque ya no me van a servir nunca más porque fueron acondicionados para una exposición y de obras que no van a permanecer allí porque hay un mobiliario especializado para contener las obras de la colección. Las maderas, entonces, hay no existe la madera perfecta, pero lo que les decía yo que el pino es lo más aconsejable. No se aconsejan los conglomerados porque hay una mayor disposición a la emisión de formaldehídos y ácido acético y hay unos adhesivos añadidos en la fabricación que generan esa cantidad de emisión de gases y de otras sustancias que les decía yo que reaccionaban al mismo interior de las obras. Yo he visto muchísimos guacales que hace la gente aquí y en muchas partes con esos conglomerados. Los conglomerados no funcionan. Mucha gente también contemporánea a ustedes que está haciendo obra hacen obra sobre los conglomerados. Ese material es lo peor que puede haber, porque tiene problemas de esa emisión de gases, de ácidos, es un material supremamente ácido y es súper sensible al ataque biológico. Es un material que absorbe humedad y es un material que, por la cantidad de compuestos que tiene, reacciona siempre mal. Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez, se les ha mojado una lámina de conglomerado que además se expande, se llena de hongos. Por más que se selle, yo he visto que últimamente lo están trabajando sellados y no sé, porque lo que haces al sellarlo es como condensar el problema en el centro, porque tú no sabes a futuro, hay una emisión de gases y entonces tú lo encierras. Eso puede explotar, así como no explotar en el sentido de que va a ser, sino si hay unas características, entonces tú le añades más químico a esas características, entonces va a reaccionar siempre mal porque hay una emisión, hay sustancias químicas allí y entonces más sustancias químicas no van a funcionar porque no es un material inerte. Esta emisión de vapores, uno como, es decir, ¿cómo la...? No la percibes, ¿no? No es que tú hagas un guacal y huele a ácido acético, pero sí... Sí tiene un olor muy particular. Yo no sé si ustedes han trabajado con ese material. Tiene un olor muy particular. Ese olor que tiene esos conglomerados es toda la cantidad de químicos que le hacen, porque eso es como un desecho, como un acerrín que contrae por medio de adhesivo. ¿No entiendes? O sea, no es una madera natural que tiene una resistencia que no la va a tener ningún conglomerado. Lo que pasa es que es muy económico. Entonces, ¿qué he visto en muchos casos? Que esos travesaños que tiene el guacal, que son como los que me van a impedir, gracias, ya Juan Guillermo les está indicando cuáles son los travesaños del modelo, esos los he visto hacer guacales con conglomerado, las tapas y los travesaños con materiales más fuertes, no con pino, pero sí con maderas mucho más fuertes. Pero ¿qué pasa? El conglomerado igual es el que va a tener, las paredes son las que van a resistir los golpes, son las que si se moja, en dado caso el guacal, ¿qué puede pasar? ¿Sí me entienden? En cualquier momento puede. Esta mañana había un aguacero impresionante en Cali, yo debía mandar una obra que no era mía y que estaba en un guacal hecho con conglomerado. Se mojó. Entonces, ¿qué toca? Llegar inmediatamente a Bogotá cuando llegue la obra y desechar el guacal. ¿Por qué? Porque es un guacal, un conglomerado que se mojó y que muy seguramente se va a podrir en unos días y le va a pasar todo ese deterioro biológico a la obra que contiene. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, o sea, ya perdí los 200,000 pesos que me costó el guacal hecho con conglomerado. Que sí es mucho más barato, pero a nivel de riesgos es lo que más lo estoy exponiendo más una obra que jugando. Ahorita, si ustedes quieren, nos paramos y vemos como esa construcción de ese guacal que es para un viaje internacional, que debería funcionar en todo caso en el transporte local, pero lo que yo les digo, el presupuesto para mandar a hacer un guacal así con esas características, pues tiene que ser mucho mayor. Como alternativas en la madera para los guacales está el cartón de triple capa, que tiene una resistencia similar a la madera, pero es sensible a los agentes líquidos, se deteriora más rápido, pero en almacenamientos cortos o recorridos cortos funciona ese material de doble, ese cartón de doble capa, por la resistencia al material. Ya les dije que pues en este caso del largo plazo pues no nos funcionaría, pero es un material alternativo a la madera, mejor que el conglomerado. Y el metal tiene resistencia y ligereza, tiene una mayor estabilidad ante los agentes químicos, pero ante la luz solar produce altas temperaturas y es malísimo, porque todos estos guacales, tanto en el camión como en los espacios en donde yo llegue, pues va a haber un cambio constante de temperatura, entonces el metal pues va a difundir ese calor o esas temperaturas, o cuando baja la temperatura va a ponerse muy frío, que no pasa tanto con la madera. Cuando yo les digo de los de esos embalajes temporales, también puedo recurrir a hacer cajas. Tú me decías cajas plásticas que alquilen. Yo puedo jugar también a comprar cajas plásticas que venden en el mercado, una infinidad de cajas plásticas, que es mucho más económico y que pueden para ustedes servirles como artistas, de pronto por el tamaño y por las condiciones. No sé si ustedes han visto que en Home Center hay unas cajas que venden para meter debajo, para almacenamiento debajo de las camas, uh-huh, o para juguetes, o sea, que vienen en diferentes tamaños, que pueden, podrían de una u otra forma acondicionarse para transporte de este tipo de piezas, uh-huh, porque funciona bien, porque es un plástico, tiene una resistencia, pero pues también tienen que medir los pesos, ¿no? No van a meter una escultura de bronce en una caja de plástico porque tampoco el plástico les va a dar la total resistencia que les daría una de madera, pero sí puede funcionar en cuanto a el material y a este término que les digo yo de la, pues de que sea inerte y no se propague ningún tipo de deterioro biológico. Bueno, el recubrimiento de las cajas de madera o de recubrimiento de las cajas de madera, de cartón o de cualquier otro material rígido. O sea, algunas de estos empaques va recubierto con plásticos porque pues los plásticos son de baja conductividad térmica, tienen estabilidad a altas temperaturas, tiene baja permeabilidad a vapor y a líquidos y es resistente a los agentes químicos. Dentro de esos plásticos también aplicaría lo que estamos hablando de esas cajas o de este cartón que funciona también muy bien para hacer almacenamientos de tipo temporal, o dentro de los mismos guacales también podemos utilizar este para darle mayor resistencia y mayor protección a las obras que voy a embalar. Ustedes todos conocen el cartón glass, que funciona muy bien en cuanto a resistencia. Y que no es, porque ahorita que les decía, las obras de papel que están sin enmarcar deben viajar en carpetas. Deben viajar en carpetas preferiblemente hechas en estos materiales. No una carpeta hecha en cartón que puede mojarse o que puede tener alguna acidez que le pase al papel, pues otro tipo de deterioros. Hay una gran variedad de plásticos en el mercado, cada vez hay más, están los polietilenos y los poliestirenos, entonces hay infinidad de estos materiales y de densidades que me pueden servir a mí, que me pueden servir a mí como material para hacer ese acondicionamiento de esas cajas que les digo yo que generalmente son en madera. Hay también en diferentes formas, acá los vemos que hay estos rollitos, entonces yo ya depende de la imaginación y de mi nivel de creatividad de utilizar los materiales para hacer un acondicionamiento de esos guacales hacia el interior. Están este plastazote, que es una espuma rígida de polietileno de la cual se pueden hacer como sacar las formas. Y pues es mucho mejor cuando yo le puedo hacer a las piezas y darle la forma perfecta para que encaje allí en el sistema de almacenamiento. Aquí, por ejemplo, vemos que en esta es una caja metálica y hay varias capas de piezas en donde puedo también almacenar mayor cantidad de elementos en un solo contenedor. Están estas bolsas que también se consiguen importadas, pero pues que las he puesto como un ejemplo para que sepan que existen, que son unas bolsas que se acomodan al tamaño se acomodan a la forma de lo que yo quiera enviar, entonces se acomodan a la forma y pues me va a dar una garantización pues de la amortiguación que le debo a la pieza. Están los poliestirenos, vemos el licopor del que ya habíamos hablado, que es un material que funciona bien, es un material que también es asequible al bolsillo de muchos y que es un material que se comporta, tiene diferentes densidades, entonces yo también puedo jugar allí, hacer lo mismo que hacíamos, que veíamos en ese material de, en el otro material de poliestireno, que se puede hacer la forma, se puede tallar pues la forma de los objetos que vayan a ir allí contenidos. Esas espuma, esta espuma, Carlos, es la que, esta espuma es la que decíamos que es malísima, que no sirve absolutamente nada, porque mire, la celda, ustedes ven esta, bueno, ese material que les pasé, que es mucho más cerrado, la celda de la espuma tradicional es mucho más abierta, y por eso hay esa condensación de humedad y esa proliferación de hongos, que no funciona bajo ninguna circunstancia, ni siquiera como, porque antes también la picaban para utilizarla como relleno y amortiguación. No, no funciona. Y no funciona tampoco a largo plazo. No pueden dejar allí la espuma, porque con el calor también va sufriendo otro tipo de qué. Puede ser utilizada en embalajes de corta duración, puse allí. Cerámica, creo que se puede utilizar sin problema. ¿En cerámica? Sí. Pero si no es porosa la cerámica. Sí, pero son. Pero, y además de corta duración, o sea, en este tipo también de embalajes que tú vas a llevar una hora desde tu casa a la universidad, te puede servir esa espuma, que es mucho más barata que el Superlón, que es muy. En ese tipo de cosas se puede usar, pero de corta duración, no a largo plazo, ni no para un desplazamiento largo. Están los papeles y otros materiales que se utilizan para la protección directa de la obra. Nunca van a estar en contacto directo con las espumas, debe haber una barrera aislante, y se utiliza para obras bidimensionales, amortigua golpes y abrasiones. Está este tipo de papel que yo no lo he visto aquí en Cali, que es como papel craft con plástico de burbujitas. Por un lado tiene el plástico de burbujitas y por el otro lado está allí el. Pero pues el papel craft es ácido, entonces no funciona muy bien. Está este Cellplast, que es también se parece mucho al Superlón, es como entre el Superlón y el Icopor. Y pues lo que les digo, hay infinidad de materiales que uno puede ver. Puede acercarse a la Washington, puede acercarse a la Panamericana y empezar como a ver las fichas técnicas de cómo funcionan, si son inertes, porque en las fichas técnicas dice, son inertes, aguantan la amortiguación, pueden ser usados para esto y esto, y funcionan muy bien. El Dartec es una película que se utiliza para aislar material, como obras en papel, porque ahorita que estamos hablando de óptimo para el almacenamiento de larga duración en ambientes con control climático, porque si hay calor se puede adherir. Eso es, el Dartec es muy parecido al acetato. Y funciona como material aislante. Cuando yo almaceno obra, entonces puedo ponerlo allí como entre obra y obra para que no se toquen entre ellas. Por ejemplo, en la carpeta que decíamos de los grabados. Si los grabados no hubieran viajado enmarcados, hubieran podido ir en una carpeta y aislarlos con Dartec para que no se pegaran unos entre otros. Pero eso, digamos, a corta duración, o eso también funciona a larga duración, porque eso puede ser. A corta duración, mira, a larga duración, voy a hacer una cuña publicitaria para la Panamericana Cali. Pues cuando hablamos de estos materiales que les estoy diciendo, es porque está la obra va a ir cubierta, digamos una escultura, una pintura, va a ir cubierta de un material, un primer material, que en este caso, digamos, en pintura y en escultura, es una entretela, que es una entretela quirúrgica, un material quirúrgico que también es inerte, que se consigue muy fácilmente en el mercado y es de fácil acceso, y que me va a proteger la obra en un primer momento. O sea, yo envuelvo la pintura, y después esto va a estar contenido dentro de un plástico, preferiblemente de burbujas, que me va a amortiguar, y luego va dentro del huacal un recubrimiento que veíamos que podía hacer en este tipo. Ahorita ya acercándonos nos damos cuenta cómo funciona dentro del huacal, como ese sanduchito de cosas. no puede ir, por ejemplo, en ese guacal la pintura, porque dice, ustedes verán, el guacal tiene toda la resistencia, todas las características, pero yo no podría meter la pintura directa, o sea, directa quiero decir, sin ninguna de estas protecciones en el guacal. O sea, debe tener más protecciones, la tela, no puede ir sin tela, porque ustedes me dicen, ah, pero le puedo poner un plástico. No, el plástico no, porque se puede adherir. El plástico no, porque si es plástico de burbujas, digamos, plástico de burbujas también se utilizan otro tipo de cosas, porque en este que es a medida, el plástico de burbujas no entraría. Es un plástico liso. Se puede marcar según la textura y ahorita les voy a mostrar también la dirección del plástico de burbujas, porque todo el mundo es que hacia adentro, que hacia afuera, que no sé qué, entonces esas cosas. Bueno, ahora volviendo a lo que me preguntaba Carmen del Dartec, en este clima funciona maravilloso para obra gráfica. Este papel que es el Glacine, que es un papel neutro y semitransparente liso, es resistente a aceites y grasas y presenta cierta rigidez. En el museo durante, bueno, hace algunos años no tenían un sistema de almacenamiento ideal, pero una primera medida fue hacerle bolsas a los grabados en este material. Es un papel que funciona muy bien. Las cosieron con máquina e hicieron bolsas a medida para las obras, pero también te pueden servir simplemente para aislarlas. Tú la pones y la aíslas y te protege la obra. No es papel mantequilla. Entonces los pasos lo tocan. Con mucho cuidado porque es escaso. El papel de arroz y ese y así. El papel de arroz no, el papel de arroz es papel de arroz. Pero tiene las mismas. No, el costo. Este papel. Ahora sí viene la cuña publicitaria de la Panamericana. Desde que llegó la Panamericana a Cali, han traído el papel Glacine. El papel Glacine vale. El pliego vale 1.700 pesos, digamos, o menos, 1.000 pesos. Viene en paquetes de 50 y en la Panamericana, por comprar más de 20 unidades. Hacen, o sea, entre más compres, más descuento te hace. Si compras 50, no te vale 37.000, sino 25.000. Pero, como no tiene una gran demanda en Cali, lo traen por encargo. Traen solo 50 al mes que los compra el museo. Lo pueden encargarlo. Blanco, viene en rojo, viene en. No sé qué otras. Utilizaciones le dan al papel Glacine en el mundo, pero viene en otros colores. Tiene que ser blanco, no funciona rojo, no funciona porque el color puede. Nosotros también aprendimos pintura de Glacine, pues plástico. Sí, el papel Glacine también sirve para pintura porque además pues tampoco se adhiere, sino que yo soy amante como de la tela, porque el Glacine por esta capa de grasa no tiene como esa transpiración como que respire. Y esa no suelta pelo. Esta no. En esa respira. Está el Holitex, que es esta tela, la entretela que funciona como, la utilizan mucho en la industria textil, como para poner, eso lo ponen como dentro de la ropa. Sí. Es que no sé, como dentro de los cuellos. Sí. Esa tela también funciona, es mucho más rígida, mucho más gruesa y mucho más cara que la. Pero son materiales alternativos, porque ustedes pueden decir, no conseguí el papel Glacine, pero existe la tela quirúrgica, pero existe también el Holitex. Una pregunta, digamos, para fotografía, el Glacine sirve súper. Para fotografía el papel Glacine sirve, pero es ideal para fotografía el Tyvek. Ahorita se los dejo ver. El Tyvek es un material que también se utiliza en obra de papel, sino que pues es mucho más costoso, ¿no? El Tyvek es este mismo material que se utiliza para hacer las bolsitas de las tarjetas de crédito y de las tarjetas de, y es más, hacen hacen maletas y billeteras en este material. Eso es del MoMA, de esa marca que no me acuerdo qué es. ¿Cómo se escribe? T y B pequeño, K. Es químicamente estable, resistente al agua, de superficie no abrasiva. Ah, porque eso también, miren, la entretela, entonces yo también tengo que jugar como con los materiales. La entretela sí es una superficie muy, muy delicada a ser susceptible a que le queden huellas, pues esa tiene una textura. Si yo quiero algo que no tenga textura, entonces utilizo el glacín o utilizo el Tyvek. De eso también tengo que estar pendiente cuando vaya a embalar. Lo que dice Carlos, yo puedo embalar una escultura en piedra con papel, con plástico de burbujas sin ningún problema de que haya ninguna, ¿cómo se llama? ¿Cómo acabas de decir? Una huella. Que se hagan huellas, pues que le haga un camino. Pero de pronto en algo mucho más sensible no lo puedo utilizar. Entonces es como jugar con este tipo de materiales y ver cuál también le funciona mejor según la textura, según las características. Uno muchas veces cuando está haciendo el embalaje utiliza cintas. Sí, señor. ¿Tiene algún, no sé, alguna también especificación a cintas o normal allí porque tiene? ¿Para qué? Sí, o sea, se puede utilizar cintas convencionales, cintas mascaradas, ese tipo de cosas, ¿no? ¿En el interior no? En el interior no, nada puede tocar la obra, ¿no? Ah, no, sí. Porque no. Tú lo has visto, no, pero tú dijiste sí, claro, pero no es claro. Acuérdate que para mí el sentido común no existe. Ah, está bien, está bien. Porque yo he visto cosas, por ejemplo, hacen hacia atrás de la obra. Entonces está el bastidor, una obra, pensemos en obra de caballete. Yo no debo pegar jamás una cinta a la tela, así sea por detrás. Ni al bastidor. Ni al bastidor tampoco. Debe ir aislado completamente. El plástico debe pegar contra el plástico. La tela contra la tela. Yo utilizo cinta de enmascarar. Pero hay una cinta libre de ácido que puede usar. Ajá. Que aquí es difícil de conseguir. No, está bien. Uso cinta de enmascarar con la condición. Porque la cinta de enmascarar sí me permite reutilizar los materiales. La otra cinta, pues, daña la entretela, y esta reutilización de materiales sí es muy importante. Es muy importante que cuando ustedes estén en un proceso de estos, guarden los materiales muy estrictamente. O sea, que si ustedes hicieron esa inversión en el huacal, en lo que sea, en el momento de desembalar, sean también como muy estrictos con eso. Como esto venía en este Tyvek, entonces guardémoslo en cada huacal. En ese registro fotográfico de cómo llegan, del estado de conservación en el que llegan las obras, también les va a servir mucho saber cómo venían empacadas, cuál era el de cada cual, en qué huacal venía cada obra, y eso va también a ser determinante en un proceso más ágil de desmontaje, en un proceso más ágil de volver a embalar las obras cuando se van. Y económicamente también va a ser, o sea, yo no llego, o sea, las obras no llegan al museo envueltas y yo cojo la entretela y la boto. No, esa misma entretela con la que llegan la doblo y la guardo. Trato que no esté sucia, porque muchas veces sí en la desempacada puede caer el piso. Si el piso está sucio, no le puedo poner una entretela sucia a una obra, que no estaría haciendo absolutamente nada. Los elementos metálicos son imprescindibles en el diseño. Fijar, cerrar o levantar las cajas facilitan la manipulación. Se colocan unas asas laterales. Los cierres, la tapa debe ser asegurada, la tapa debe estar asegurada de la caja con arandelas, con tornillos, bisagras o clips de hoz. Si quieren, miremos. Ah, bueno, una recomendación. El otro día vi un huacal que estaba construido en una madera con especificaciones, con estas especificaciones que les digo yo, sin nudo, certificada, inmunizada, climatizada, pero parecía como una obra. Entonces le hicieron unas bisagras como de un baúl de abuelita, le pusieron llantas, no sé si porque dijeron es muy pesado, entonces es más fácil lanzarlo por allí a que ruede con una patineta. Los huacales no tienen llantas por la sencilla razón, porque tendrían que tener freno. Y porque además en el donde vayan, esa vibración y esa, pues no es recomendable. Y además según el peso tampoco. Y las manijas de ese huacal que les digo, eran también compraba las mismas de las bisagras de abuelita, entonces tenía, eran en una forja con puntas y con como con sí con ¿cómo se llama? Torcida. El asa me va a permitir a mí cargar 70 kilos. Si tiene torcido el hierro, pues me va a dejar una huella en la mano para siempre y no lo va a poder cargar. Entonces tengo que ver si veamos el. Caben el asiento de atrás, entonces la ponen allí y al primer la primera frenada pues se rompió el vidrio, escalabró al chofer, se murieron todos. Una muerte artística, mil maneras de morir. ¿La pintura puede ser que sea una pintura anticorrosiva también que ayuda a mantener la temperatura? Creo que tampoco está en abrazarlo la pintura. ¿Esa? Pues pintarla. No, pero es por eso. Es por lo de la identificación. Pero también tiene que ser una pintura especial, ¿no? No necesariamente. Porque está afuera. Las únicas que son anticorrosivas son las de los embalajes en metal. Esas sí tienen que tener ciertas características, pero esas de los cartón, sí. No, es que se ve. La textura no es de una de un poliuretano, ¿no? El embalaje puede. ¿Qué? ¿Puede usarse varias veces? Allá estaba loco. Bueno. Lo que les he dicho que deben tenerse en cuenta las características de cada obra, por esa falta de no poder reutilizar esos almacenajes. Ah, bueno, les decía yo que cuando vayan a transportarlas tienen que pensar como en si le pueden poner el cinturón, si puede ir en una cobija. O sea, todos esos sistemas que uno podría llamar caseros tienen que tener en cuenta el movimiento, cuando vayan en el carro, no irse por la Simón Bolívar por la cantidad de huecos, no poner detrás la cartera, porque entonces le puede ocasionar una deformación al lienzo. No sé, como tener esa lógica, sentido común. Y pensar un poco más allá de lo que podría pasar en la camioneta, en donde sea, porque también he visto obras transportadas así, como en una camioneta, entonces las ponen allí, las atraviesan, entonces de pronto hacen en un hueco, al sentir el hueco, además de la vibración, puede haber también una presión y se fracturan las cosas. Entonces, como si lo van a hacer así caseramente, pues en el mío, tratar de que vaya desocupado. No, pero de verdad, uno muchas veces hace así, hasta con los trabajos de ustedes, ¿sí me entienden? Quítese que es una obra de arte. No, o sea, es que me decían que... Hay que capacitar a los de las carromotos. No, las carromotos no funcionan por la vibración. Ah, verdad. Porque se pueden voltear, porque son inestables, porque... Porque también es la decisión. Porque además... La necesidad pone de acuerdo. Digo yo, no. No, porque además los carromotos, por la vibración, no tienen, no están cubiertas. Es que tú llegaste tarde cuando hablamos del clima. Es que habíamos hablado de los cambios de clima, en donde no se puede, donde hay que prever esas cosas, ¿no? En cambio ese sol, entonces puede uno escarpado. Pero ya se han sofisticado. Ah, no, claro. No, pero él tiene una carromoto. ¿Qué pasa, Sebastián? Es que yo ofrezco el transporte de carromoto especializado. Porque pues es como ese tipo de cosas que también hay que tener en cuenta. Tengo que tener en cuenta la altura del camión y cuando llame a contratarlo decirle la obra vale tanto, porque me pueden llegar con un camión así en donde no me va a caber. Que la obra no puede ir acostada, sino vertical, entonces también tiene que ser un camión donde quepa la obra, porque ha pasado. Yo no sé si tú te acuerdas las obras de Oscar, que el furgón, el ambulatorio, llegaron a recogerla en un furgón más pequeño y tocó hacer como 3 viajes porque no se podían apilar, entonces. No, traumático y costoso, ¿sí me entiendes? Porque tú tienes presupuestado 150 de un viaje, pero resulta que resultaron 3 viajes porque no tuviste en cuenta que el camión tenía que ser lo suficientemente grande. Dime. Cuando vas a Tehuacán solo, por ejemplo, se recuesta a un costado, en la mitad. Va a un costado y en los costados están esos sistemas de sujeción en los camiones, en donde debe ir amarrado. Debe ir amarrado y en teoría, en la parte de adelante no se siente tanta vibración como atrás. Otra cosa. Eso también va a condicionar el estado de conservación. Hay obras que pueden, o sea, una escultura en metal, pues no, si no tiene un deterioro de oxidación, pues no va a importar que vibre y esté atrás. Pero si tienes un lienzo con un acrílico sobre lienzo que tiene problemas de desprendimiento de la capa pictórica, no puede haber vibración porque no te llega y tienes que transportarla horizontal. O sea, por eso es como el condicionamiento de la obra, el estado en el que está, cómo funciona. Dime. No, yo creo que iba a decir es que la capacidad del carro, de cuántos kilos, cuántas toneladas puede transportar. Ah, claro, que era lo que yo decía de la... cuando haya esa verificación de medidas, no solamente son las medidas de las dimensiones, sino del peso. Del peso por el personal, del peso porque uno llama a contratar un transporte, ¿no? Y eso también es súper loco. Me llegan 3 guacales. Mire, es que necesito... Me llegaron 3 guacales, yo los recibí. Y decía que pesaban 100 kilos, en Perú me dijeron pesan 100 kilos, entonces ya vamos a hacer de entrega, digamos, ¿no? Necesito cotizar un transporte hasta Bogotá de 3 guacales, ¿cuánto miden? ¿Cuánto pesan? No, pues 100 kilos, ¿estás segura que pesan los 100 kilos? No, pues eso dice que pesan. No, hay que verificar, bueno, ¿ustedes vienen y lo pesan? No. Tiene que traerlo hasta la oficina de servientrega donde haya una pesa, donde haya una báscula. Entonces terminan, pero no. O sea, entonces ellos, como uno muchas veces no puede pesar las piezas, tienen un sistema ahí como de una regla de 3, yo no sé, como por el volumen que ocupan, que deducen un peso. Pero si uno pudiera pesar las cosas, si hubiera báscula, sería mucho mejor. Pero sí tiene que tener en cuenta eso, porque digamos que se inventaron el peso según el volumen del guacal, pero al llegar a alzarlo, pues ni lo pudieron alzar, ni eran las condiciones técnicas de ese que requería ese guacal. Una escultura muy pesada, en el momento en que, ¿se acuerdan que cuando hablamos de los camiones les decía yo de esta bandeja hidráulica? La bandeja hidráulica no existe acá, no existe. Entonces la bandeja hidráulica es una escalera de tijera que saca el señor transportador, pone en el piso y él con la fuerza de Hércules lo levanta con la ayuda de otros, no, es que es tenaz. Y además en ese tipo de riesgos es en los que hay que caer y contratar 10 personas, porque pues siempre termina todo el mundo ayudando y tiene que prever eso. O sea, ¿quién va? Tengo 2 montajistas, pero resulta que el guajacal es para alzar entre 8. Entonces todo eso lo tengo que calcular, por eso se calculan los pesos. Una cosa que pasó con los guacales del ambulatorio es que en el carro cabían 4 perfectamente, pero bueno, se subieron y tal, no, eso pesa tanto más o menos. En el momento que el carro pues, iba a arrancar, el carro no podía, entonces lo que tocó fue volver a desarmar los guacales para bajar 2 para que el carro pudiera avanzar. Entonces es mucho más el tiempo que se pierde sin tener en cuenta, por ejemplo, esa relación de... Claro, además yo no sé... Importante, bueno, porque el espacio puede dar, pero si el carro no tiene... No, y hay que también tener en cuenta las condiciones. Si es una carretera destapada, si va para Juanambú, así como les tocó Juanambú en la última casa de la Punta de la Loma. Entonces que el camión también tenga la fuerza suficiente para subir, que... No se hagas. ¿Ah? Cuando digan no se hagas, no sube. Claro. No, ese tipo de cosas que es así. Como cuando uno llama un taxi que viaja a Europa y tiene 5 maletas y por favor con bodega, porque le mandan uno que tiene un tanque de gas atrás y entonces las maletas no me sirven. Tiene que hacer como ese tipo de especificaciones para poder, pues, que sirvan estas, pues, que sirva el transporte. Los materiales no deben ser abrasivos, lo que les había dicho, deben tener pH neutro, la mayoría de estos papeles tienen pH neutro, y permitir la transpiración de la obra, que era lo que yo le decía a Carlos de este, pues, como de, este papel sí la tiene, el papel de la sí no permite la transpiración, pero idealmente tiene que ser por la condensación, por eso mismo que tú decías, como que van todas envuelticas, y si no hay una transpiración, pues también puede producirse condensación y humedad. El papel de seda, en algunos casos, el papel de seda es ácido, ¿no? Que era lo que yo les decía, este no es papel de seda porque sí se parece un poco, ni es papel mantequilla, porque en algunas ocasiones también confundieron el papel y la cien, yo no sé si todo. Y el papel mantequilla es otro que es súper ácido y además reacciona con las tintas de los grabados, por ejemplo. Entonces queda marcado, como que queda, como que hay un intercambio ahí de acidez entre las tintas y el papel. ¿Te ha pasado? ¿Qué tal el pergamino? También súper ácido. Bueno, en la construcción de embalajes en las obras bidimensionales puede haber problemas de manipulación por su tamaño o por su fragilidad. En algunas ocasiones esos guacales no van así como iba este, que las obras van directas, sino se les hace un contramarco. Ahorita les muestro qué es un contramarco. Y pues estos 10 centímetros entre el original y el contramarco facilita el espacio de manipulación cuando yo lo voy a cargar. Yo no sé, bueno, no, nunca hemos tenido una oportunidad de ver un contramarco, pero es esto. El contramarco lo que me va a garantizar es como que la obra vaya de una vez como montada allí y no haya manipulación directa con el viento, pues. Lo que vaya allí puede ser también de pequeño formato. Eso también lo utilizan muchas veces para cosas tridimensionales, para hacer como, para evitar que haya un movimiento. Flotante. Sí, que quede como flotando. Sí, no solo que eran como unos bastidores, ¿te acuerdas? Ah, un guacal que hicieron, una construcción absolutamente... Y que era re gigantesco. Bueno, que no me vayan a oír. Ustedes se acuerdan de Aliento, ¿no? Las obras estas de Oscar, que son... que son unas reproducciones en unos espejitos que no son espejitos, bueno. Esas obras en un museo en Lima les mandaron a hacer un guacal que les debió costar 3 millones de pesos cuando en realidad las podían traer en una maleta debajo del brazo. y entonces era un huacal de unas dimensiones absurdas, pero así, era como de ¿qué? Un metro por un metro, sí. Y de 90 centímetros de altura para 10 espejitos, porque eran 10, no eran más. Dentro del huacal, yo no sé si tenga fotos de eso, dentro del huacal le hicieron como un sistema de suspensión, una cajita, venían dentro del huacal de metro, en una cajita así de chiquita, de madera, en el centro del huacal, como si fuera el santo, santo Grial, y un sistema, sí, y un sistema de, como de, que lo acuñaba para que no hubiera ningún tipo de movimiento allí. O sea, primero hay que hacer como asesorarse un poco de qué es la obra, cómo funciona, porque ahí hubo un desperdicio infinito de un presupuesto que hubiera sido mejor invertirlo en otros huacales que en uno que no funcionaba allí, porque tampoco es la exageración, ¿no? Como tú vas a proteger algo que no necesita protección. Bueno, antes de utilizar un embalaje que ya haya sido usado, hay que verificar el estado en el que se encuentra. El estado en el que se encuentra, porque lo que les digo, ¿no? Muchas veces tiene huacales, yo tengo huacales allí en el museo, y algunos ya no son tan resistentes por el paso de los años, algunos se pueden abrir por el peso, entonces yo tengo que verificar muy bien el estado en el que se encuentren antes de intentar volver a utilizarlos. Pueden tener, el otro día había uno al que le había entrado el gorgojo, porque estaba allí en la subterránea. Entonces, pues ese huacal, si no hubiera verificado las condiciones, muy seguramente no se veía porque era en la base. Al poner la obra, inmediatamente se desfonda y ahí quedo con las asas en la mano y no me la sirvió. Entonces hay que verificar el estado de las condiciones en el que se encuentra antes de utilizarlos para otras cosas. Las instituciones optan por almacenar en las cajas para ahorrar espacio, haciendo unas inspecciones periódicas, que era lo que yo les decía de sus huacales. Ese huacal específicamente pues no lo estoy utilizando, pero en el museo sí hay obras que están que son almacenadas en ese huacal, aprovechando como el sistema de almacenamiento, pero cada mes o cada dos meses tengo que verificar que no haya, que todo esté en perfectas condiciones, que la madera no tenga problemas, que las obras no tengan condensación, que no haya ningún olor extraño porque puede haber una emisión de alguna sustancia por allí. Y ahí dice lo de obra de Marta Minujín, es porque había una Minujín, una obra de Marta Minujín en el museo que duró mucho tiempo en el huacal. Por eso mismo que les digo yo, como de aprovechar ese sistema de almacenamiento. Y le pusieron una manta para hacerle como una camita de contrapeso. Esa obra que parece hecha como en yeso es un bronce. Yo no sé si ustedes se acuerdan esta cabeza fragmentada. Sí, es súper pesada. Y pues el bronce no tiene mayor problema, así como si fuera de madera u otras cosas. Le pusieron esta cobija y la cobija se oxidó y entonces le pasó toda la oxidación a la Marta Minujín y quedó amarilla, era beige. Cuando yo la saqué para exhibirla, era beige, ya no era la obra original, porque el sistema que habían utilizado para envolver la obra pues no era el ideal, porque le pasó pues toda esta oxidación. Aquí era como el ejemplo que les contaba. Esta es una obra que hay en el museo y es una obra como en papel maché y está así almacenando un huacal en donde han puesto un papel periódico que afortunadamente tenía este plástico, pero entonces esto era comida de animalitos y pues ese plástico se reemplazó, gracias, por una bolsa hecha en este material, con antes poniéndole pues la entretela y poniéndole este material para reemplazar, que este material también es amortiguante, ¿no? Este material que sirve un poco para amortiguar. Este es un huacal donde este es un huacal económico, por lo que les digo yo que hay todo tipo de huacales y presupuestos, en donde se aprovecha un huacal para almacenar varias obras, ¿no? Entonces van allí con estos sistemas de separación y viaja horizontal, no vertical. Entonces ahí están en la construcción de ese huacal. Esta foto no existe porque antes iba la entretela. Si ven que están poniendo este plástico que alguien mencionó, como el vinipel, antes de eso iba la entretela protegiéndole, después el vinipel, por el tipo de construcción de huacal. Aquí es uno de esos huacales de esa exposición en donde viajaban los horizontes. Y, por ejemplo, el horizonte. Horizonte, por lo que yo les decía de las características que hay que analizar, entonces al ir a empacar horizonte, lógicamente no podría tener ningún material de protección, porque horizonte con la simple respiración se va, ese polvillo se va. Entonces no podía tener ningún material de más, sino esta es la parte, pues el anverso de la obra, y hay en Superlón había en una caja de cartón, en unas carpetas pues de cartón, había unos parales en donde apoyaba la parte que no tenía la capa pictórica y sellaba exacta, o sea, sellaba exacta y debía también, iba separada, iba también con especificaciones de cómo sacar las obras, marcando la tapa de cuál es el anverso y cuál es el reverso, porque en una desembalada de una obra de estas puede haber también un accidente, ¿no? Porque me llega a mí, yo te mando la obra a ti y tú no conoces de qué se trata el horizonte ni sabes cuál es la técnica. Entonces le puedes poner un dedo al desempacarla o puedes desplazarla en esto y ahí nomás ya se daña. Entonces, cuando uno va a enviar también obras, es bueno que vayan como con ese tipo de especificaciones. Arriba, abajo, en un huacal, bueno, que después les mostraré como una filmación, va como obra en estado delicado, no arrastrar, o sea, como que imaginarme que la otra persona que va a recibir la obra tiene que saber cuál es la tapa, por dónde abrirla, cómo desplazarla, cómo sacar esa obra, porque la pueden dañar. Porque yo no me imagino, o sea, no sé las condiciones en las que viaja la obra, porque veo es un contenedor cerrado. Así llega una obra y ustedes no saben cuáles son las condiciones. Entonces, entre más específico sea ese camino que le pueden dar a la otra persona que la recibe, es mejor. Acá vemos como esta contraforma que se hace en Icopor para almacenamiento, después se hace pues un huacal. En las esculturas es muy común que se haga, no lo de contramarco, miren, ahí está lo de contramarco, que se hacen los contramarcos, se cuelga la obra y simplemente se desplaza, pero pues eso es mucho más caro, meterlos en las obras allí. Pero aquí es por evitar el desplazamiento, ¿sí me entienden? Porque pues puede pasar que por más que yo le ponga un material que amortiguante, por las... pero es que no sé cómo explicar. Acá no vale la pena hacer algo como esto, porque sería muy grande y muy engorroso mandar a hacer. Entonces lo que se hace es este pequeño contramarco con unos soportes que eviten el desplazamiento. Que reducen el espacio. ¿Sí ves? Acá solamente en esta y en esta es como de la, y también ver de qué parte se puede, de qué parte va a ser como más contrapeso, porque si lo pones en los pies, por ejemplo, pues en la parte de arriba, como en un punto medio en donde garantice que no va a haber movimiento al interior. Estaba pues un huacal muy parecido a este, donde las formas que les digo, la forma de desempacar siempre es con los guantecitos. Allí hay uno pues en donde se les olvidó ponerle las telas y los de metal, que los de metal también existen, son muchísimo más costosos. Carlos tú has tenido experiencia. Yo, los únicos que tengo en metal son los de Javier, de la vaca, los de las partes de vaca, Javier, bueno, ahora se me escapa, pero la mayoría de, o sea, el metal es muy escaso, el embalaje metal realmente no es muy común. Y es súper costoso, porque además ese sí se hace sobre medidas, se hace pues con todas esas condiciones que son mucho más especializadas. Bueno, ¿dudas? Mañana, a mí me tocó la parte harta que es la teoría. ¿Sí? Entonces mañana vamos a ver como museografía, esa distribución espacial, las alturas, la espacialidad, pues en la sala. ¿Vamos a hacer unos ejercicios? Vale. Y hacer como, si va a hablar de humedad relativa, de temperatura, y todo lo que les surja en este taller, pues aprovechen y como que pregunten, mire, tengo una obra así, ¿cómo la puedo empacar? Tengo empaqué una de mis obras en papel pergamino, están intactas, pero hay otras que están supremamente mal. Bueno, todo lo que les surja alrededor de esto. Y gracias. Para que nos hagamos partícipes de un montaje, en un espacio real. Pues también es real, pero pues en un espacio diferente a el espacio donde vamos a trabajar nosotros. La propuesta, yo sé que el taller está el sábado de 3 a 7, ¿tengo entendido? Sí. No sé qué disponibilidad tendrían ustedes de hacerlo un poco más temprano. Es en otro lugar, como les digo, es en la Librería Nacional. ¿De dónde? ¿Del oeste? Del oeste. No sé si ustedes podrían que fuera de 2 a 6. Pues para hacerlo 3 a 7 y estar pues como en esa ubicación de ese espacio que ya hemos hablado en esa primera parte, como de que fuera, pues sí, como contemplar otro tipo de posibilidades, de otro tipo de espacio y de, pues, de características diferentes. Voy a hablar así muy rápidamente de la manipulación de, en un montaje. Algunos de ustedes, como lo comentamos ayer cuando nos presentamos, pues Jackson, Felipe trabaja en producción en La Tertulia, Lorena ha trabajado en producción de exposiciones en Bogotá, y Sebastián, ellos tienen un poco de esta experiencia y pues ya sabrán cómo es esta dinámica de manejo de exposición. Entonces, los principales riesgos en la manipulación de obras siempre están dados en el montaje, el desmontaje, el embalaje y el desembalaje. Lo que hablamos ayer un poco, que es en todas esas cosas que impliquen movimiento, la obra siempre va a estar en riesgo constante. Por eso es que hay que evaluar y partir siempre de la premisa que toda obra es frágil. O sea, no porque es de piedra, no porque es de metal, no porque es de papel. Todas son igual de frágiles. La formación del personal encargado de forma directa o indirecta de esta manipulación de las obras es vital, porque no siempre vamos a contar con personal especializado, pero sí va a haber una persona encargada todo el tiempo como de ser la cabeza de ese montaje. No sé ustedes en sus experiencias con quién, con qué tipo de personas trabajen, pero sí tiene que ser una cosa como muy coordinada. Ayer también les comentaba yo que no es simplemente saber manejar un taladro y clavar, hacer un agujero en la pared, sino tener como esa sensibilidad y esa destreza en el manejo y las condiciones que deben tenerse en cuenta para manipular la obra. La obra desembalada está expuesta a sufrir accidentes, siempre, que provoquen daños irreversibles. Ustedes veían ayer, por el tipo de embalaje que vamos a aprender pues, como a manejar, que las obras pues, allí están protegidas. Ya cuando se sacan, pues podemos correr riesgos como los que nos contaba Natalia un poco, que ellos previendo que sufrieran riesgos en el transporte le cambiaron un poco el acrílico a unas obras que de pronto se hubiera podido solucionar no quitándole el acrílico sino mandándolas de otra manera, pero esa fue una primera forma preventiva de no producir daño a la obra. El movimiento de las obras siempre va a estar supervisado por el conservador o una persona que o la persona responsable de las obras. Siempre es mejor que ustedes estén allí y no que deleguen a alguien por tiempo, sino que siempre estén pendientes de lo que pasa por ese tipo de accidentes que pueden pasar allí. Y que, pues, finalmente la cabeza es la que va a ser la persona responsable al que se los preste, o al que ustedes, por ejemplo, los de arquitectura, me imagino que no van a hacer solo sus trabajos, sino ustedes van a hacer una selección, van a ser personas responsables de los trabajos que les encarguen, entonces sí va a haber una responsabilidad de su parte, no le pueden encargar a un tercero, que dijéramos una persona de mantenimiento que les pueda ayudar a mover las piezas, tienen que estar pendientes allí. El personal en los museos existen como áreas especializadas para estos temas, pero pues la idea es que también ustedes vayan formando como un grupo o que ustedes mismos se formen como en esta disciplina. Pues ayer les contaba también que siempre se busca gente sensible un poco, y por eso es que están trabajando personas licenciadas en artes o que tengan algo que ver con artes o historiadores en ese tipo de instituciones. Bueno, esto es lo encargado del movimiento. Siempre debe haber como una capacitación previa a ese equipo de trabajo. En esa gestión para movimientos de obra siempre debe y siempre deben anticiparse ante las cosas. No solamente es ir a conocer el espacio, como lo veíamos ayer, sino entonces determinar qué número de obras van a disponer en el espacio, cuántas personas van a necesitar para esos movimientos, si por la puerta, medir los espacios también por donde entra. No solamente es el espacio donde va a ir contemplado, sino si yo tengo una obra de gran formato, me cabe por la puerta, ¿cómo hago para subirla por la escalera? Si de pronto en el museo pasa una cosa y es que la Avenida Colombia en ese punto está prohibido parar porque por cuestión de tráfico, entonces para, y entonces llega un camión, yo no puedo parquear el camión en la Avenida Colombia y sacar las obras, sino tengo que parquearlo a la vuelta y tengo que hacer un gran desplazamiento hasta el museo. O si no, si es un furgón pequeño, lo puedo poner encima del andén y pues el desplazamiento va a ser más corto, pero todo ese tipo de desplazamientos tienen que tenerlo en cuenta al hacer ese tipo de, cuando empiecen a pensar en el montaje. Las condiciones lógicamente van a variar en cuestión de presupuesto por el número de personas que necesiten. Allí en ese punto también es importante hacer el registro, ¿no? Lo que yo les decía. Hay dos tipos de movimiento en algunas instituciones, por ejemplo, el que vamos a ver el sábado. Las obras están en la misma institución, entonces salen de una bodega hacia una sala de exposiciones. En el museo también hay bodegas, pero como son varios edificios, es un movimiento interno, pero que a la vez es un poco por exteriores, entonces tengo que prever lo de la lluvia, lo que yo les contaba de la lluvia, o sea, si está lloviendo, entonces no voy a poder sacar por toda la plazoleta de la tertulia una obra de caballeta descubierta, entonces, o lo mismo aquí, porque tenemos esa terraza, entonces... Es más diseño arquitectónico, ¿no? Para un museo. Claro, la mayoría de instituciones están, pues no piensan eso, que lo que pasa es que son momentos como históricos de las construcciones. El museo es muy lindo, pero tiene falencias en cuestión de lo que dice Carlos del diseño. No hay una intercomunicación, hay tres edificios y nosotros más que nadie, ustedes que han montado lo han vivido, como que es un sufrimiento constante. Una vez montando la colección, cuando estábamos montando la colección, al mismo tiempo de una obra, entonces teníamos que desplazarnos hasta la avenida con una obra y pasar al edificio, que además tiene escaleras todo el tiempo, pero eso es lo que yo digo que hay que tener en cuenta, uno no sabe, y entonces que la máquina que yo contraté, ¿te acuerdas que no es tan bien? Contratamos una estiva, pero entonces la estiva no cabía por la rampa, entonces... Todo ese tipo de cosas hay que medirlas muy bien porque me van a quitar tiempo, pero pues son necesarias ¿para qué? Para estas cosas. Bueno, entonces está ese tipo de movimiento externo, el tipo de movimiento interno que era el que les contaba yo que sucede en la misma institución, o el otro tipo de movimiento que es el externo. Entonces, hay una entidad receptora en donde yo también tengo que tener en cuenta los tiempos de esa entidad. Hay entidades en donde dicen... La obra se la entrega a las 9 de la mañana solamente, o a partir de las 6 de la tarde. Todas esas cosas tengo que preverlas dentro de mi cronograma y dentro de mi programación, porque hay instituciones, por ejemplo el Banco de la República, que tiene que ser muy estricta con eso, porque a las 6 de la tarde, por decirles algo, cierran como una bóveda completa, entonces... O el montaje, o la entrega, o la recepción de obras tiene que ser exacto. No es que esperes un momento que tengo que colgar la última puntilla. No, a las 6 se cierra todo, entonces a las 5:30 tenemos que salir. Todos esos horarios, cuando son en una entidad externa, tienen que tenerlos en cuenta. Que los lunes no trabajan algunos museos, entonces esa cantidad de movimientos generalmente suceden en esos días. Yo no sé, lugar a dudas, ¿cierra en algún momento? Los lunes, pero trabajan o no trabajan, o sea, está cerrado porque no trabaja nadie. Reuniones internas. Ah, bueno, pero si hay alguien, porque es que ese es el otro paradigma que, pues, en el imaginario la gente, cuando eso no, los museos, el museo está cerrado el lunes, imagínate que el lunes todo el mundo está haciendo, pues no va al museo o está haciendo, o de paseo. Y en realidad, en el museo específicamente, se hace mantenimiento de colecciones y es el día que de quizás más movimiento interno. Porque yo no puedo hacer un mantenimiento de colecciones con público o una toma de fotografías en una sala con público, porque eso me va a alterar. Entonces, esos días también son los ideales para hacer este tipo de movimiento de obras, de recepción de obras. Cuando yo, antes de, también tengo que evaluar el espacio donde voy a recibir las obras. O sea, me llegan 5 guacales, tengo el lugar para albergar los 5 guacales. O sea, eso también lo tengo que tener en cuenta. Y lo que yo les decía también, que tienen que estar allí en una aclimatización mínima de 24 horas. Entonces, los tengo que tener en un buen espacio, no que. No, en el garaje entonces. En el garaje no se puede almacenar ningún tipo de. No se puede almacenar ningún tipo de obra si esté enguacalado por el monóxido de carbono que producen los carros. Que todo eso pues igual va a entrar allí y va a empezar a producir daños. Las normas mínimas de manipulación entonces es reducir al máximo la manipulación y actuar con calma. Nunca hagan un montaje como sobre el tiempo y con afán, jamás. El espacio debe estar lo más limpio posible y debe centralizarse. Usualmente uno trabaja con una mesa o si no hay una mesa, entonces centralizar las herramientas y todo el equipo de trabajo en un solo lugar. No que haya por allí que esté regado todo o tener cuidado con los cables porque pueden enredarse. O sea, tienen que estar pendientes también del movimiento de cuando lo vayan a hacer, que esté libre el espacio porque puede haber un accidente allí, se puede uno tropezar. Y así suena un poco como exagerado y que diga, pero pues es lógico, no siempre es lógico como pensar en esos lugares de desplazamiento. En primero, antes de mover la obra, una persona ir y verificar que el espacio está realmente, que la ruta de acceso está realmente libre de cualquier obstáculo. No con la obra. No con la obra y haciendo fuerza y ¡ay, vea! Que hay un guacal en medio de la sala, ¡córralo! Entonces suelte la obra. Entonces, no. Y lo de reducir al máximo la manipulación es porque idealmente yo tengo que tener ya listo como dónde van a ir las obras. Entonces las dispongo en la sala. Muchas veces se hace esto para darse una idea de lo que yo les decía, que es diferente hacerla en un plano que ya en el espacio mismo. Y pues no empezar a mover y a mover y a mover. Entonces primero la sacamos y después nos guardamos, sino justo en el momento en que ya se van a montar, las obras deben disponerse en la sala. Bueno, prever cuántas personas son necesarias, acuérdense que yo les decía que es muy importante que tengan en cuenta el peso de las obras, cómo las van a manipular. Por más fuerte que sea la persona, no, es que yo tengo muchísima fuerza, que voy todos los días al gimnasio, yo soy el más poderoso. No, es mejor coger entre 4 que una persona cogiendo una obra de gran formato, así tenga la fuerza necesaria. Bueno, y lo que les comenté ayer también de los guantes, de la importancia de ponerse guantes. No sé si ustedes conozcan todos los tipos de guantes, pero han salido últimamente, para montaje, existen unos ideales que tienen, son de nitrilo, pero tienen otra película, son como de tela y de nitrilo. No sé, bueno, ese nitrilo permite que no se desplace, pues que haya más agarre. Porque estos, pues los otros guantes, mucha gente monta con guantes blancos de esos de tela, pero los guantes blancos de tela son una pesadilla porque primero no sudan y entonces todo ese sudor va a traspasar porque pues, se pasa de la tela y va a manchar las obras si uno está muy sudado, más con este calor. Y lo otro es que pues se van a ensuciar y no va a funcionar mucho. Y lo otro es que se resbala, o sea, cuando uno necesita hacer fuerza, es muy peligroso porque se empiezan a resbalar, entonces idealmente no. Si no pueden conseguir de estos, pues entonces. casos de los de nitrilo o de los de látex, pero siempre, siempre, por más calor, por favor, utilicen guantes. O por más que digan, no, es que no importa el material, o es así, los guantes siempre van a quedar, son irreversibles. Utilizar siempre ambas manos, así sea de pequeño formato, eso lo vamos a hacer pues ya como más en la práctica. Nunca deben siempre seguir las indicaciones de la persona que está encargada. Yo sé que para algunas personas es molesto y siguen, y hay personas que llevan mucho tiempo trabajando en esto. Entonces, por más que tengan esa experiencia, ustedes son como el jefe, pues el encargado directo y el responsable de las obras, entonces sí hay como que seguir unas indicaciones. Muchas personas cuando trabajan con obras de caballete o con obras que tienen este sistema de sumisión de cuerdas, cogen la obra por detrás de esa cuerda. Uno nunca debe coger la obra de las cuerdas porque muchas de las cuerdas pueden estar ya, por la fatiga que produce estar colgada, pueden estar débiles y yo me puedo quedar con la cuerda en la mano o la cuerda se puede partir e inmediatamente sufre un accidente lo que tengo en la mano. Entonces, así sea como la que tiene María Camila, la voy a sujetar con las dos manos y con la cuerda que voy a coger. No tengo guantes, pero la balada. Siempre es el anverso de la obra, siempre debe mirarme, debe estar hacia mí. No el anverso, o sea, no la cara que está pintada hacia ti, porque yo no tengo control sobre lo que pueda pasar. En cambio, cuando yo la tengo de frente o cuando mi compañero, si fuera una de gran formato, siempre tiene que mirar hacia nosotros. Si hubiera un desprendimiento de capa pictórica, que en muchas obras pasa que hay pequeños desprendimientos, la obra debe ser llevada horizontalmente. No llevada, no así, porque la velación puede producir y